Demasiado Cine Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. ¿Cómo le va, Doctor D? ¿Qué tal, M? ¿Cómo anda? Y acá andamos, podcasteando un rato, ¿no? Sí, como no, pasando que, una que hermosa tarde de sábado justo a los oídos de nuestros escuchas. Así es, quemándole la cabeza a más de uno y nos encontramos, tenemos una baja. Sí. Tenemos una baja en este episodio. ¿Qué podcast es, M? ¿Qué número de podcast es? Pará, yo sabía, es el 140 y... No. ¿No? Unos numeritos menos. 14. Un poquito más. ¿Qué podcast es, Doctor D? ¿Usted que conocido los conocidos? Voy tachando en la pared. Claro. Uno, dos... Es el número, a ver, 33. Podcast número 33. Todo un número. Vamos a tener que... razón. Sí. ¿Y cuál es esa razón? Yo no sé si deberíamos decirlo. No, dale. No sé si deberíamos decirlo. Por lo menos tenemos que explicar la razón de por qué él no está acá. Hay una razón por la cual el señor Goldstein no se encuentra en este programa. Y es que el señor Goldstein va a ser papá. Está tejiendo escarpines en este momento. Se agranda la familia deseística de esta forma. Me emociono, boludo. No, pará. ¡Ah, qué espacio! ¡Qué cosa increíble la vida, ¿no? Que se empiece a gen Goldstein sí. Empiece a desparramarse en el mundo. Dios mío, otra que el planeta de los simios. Creo que puede terminar ahí. Y bueno, anda por ahí. Más o menos. Te digo que. Mira, Goldstein, Flimio, anda. Le falta. O sea, Goldstein tendría que tener un poquito más derecha a la columna para parecerse para a los simios, fíjate a los simios. Un poquitito, me dice, vas medio. Claro, ahí sí, pelote. Sí, está perfecto. Así que bueno, aprovechamos para mandarle una enorme felicitación a la familia Goldstein. Sí. Empieza a tomar forma de esta manera. O se deforma, no sabemos. Tan emotiva. No sabremos si es un Goldsteincito o una Goldsteincita. ¿En cuánto? ¿Cinco meses? Y está en 2.5, así que falta todavía. Bueno. Falta un poco, pero ese... No puedo, boludo. Pará. Vamos a ver ahora cuando vengan al podcast 34, si es que viene, para que nos dé, para que él cuente oficialmente. Que cuente, claro, que cuente sus vivencias. Las vivencias goldsteinianas de la paternidad. Papá Goldstein. ¿Quién diría, no? ¿Qué puede salir de ahí? Habría que tener registro para hacer algunas cosas, me parece. No solo para manejar, pero bueno. Señor Goldstein, apuntó ahí. ¿El mundo estará deparado por un pequeño Goldstein? Y mira, por algo, en el 2012... Se acaba todo. Sacá la cuenta, 9 meses, ¿eh? Y a estamos. Ver, pará. Son 3 meses y ahí, palanito. ¿Viste? Más o menos. Entonces... Los aztecas tenían razón. Así es. Se termina todo en el 2012. Pero bueno, señor. Nuestras felicitaciones a la familia Goldstein. Por supuesto. Esperamos que no desaparezca, ¿no? Y que Dios se apiade de nuestras almas. ¡La humanidad! Pero bueno, el show debe continuar y aquí estamos firmes para un nuevo programa en el cual tenemos tanta cantidad de material para discutir que creo que... Y somos tan pocos. Yo me traje el colchón para tirarlo acá al costado. Voy a poner un poquito el isofón porque la verdad... Es lo que había. Y esa manchita de ahí habría que pegarle No puedo hacer comentarios al respecto, pero... Tenemos que intentar, la idea es intentar que dure alrededor de las 3 horas. Es poco probable, pero vamos a intentarlo. Estaría bueno que nuestros oyentes digan, quiero 2 horas, quiero 3 horas para ver cuál es el target, ¿no? Es imposible de calcular. Esto es poner rec. No se escuchan tantos. Esto es poner rec y que salga lo que tenga que salir. Esto es podcast de verdad. Así es, señores. Y vamos a arrancar este programa con la película indiscreta, Doctor D. Exacto, que... Por primera vez en la historia de este milenario concurso que hace décadas que está entusiasmando que a la familia argentina. 6 podcasts. Ha quedado con pozo vacante. Pozo vacante. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Me la puedo quedar yo? Pará, tengo que dejarme que vea las reglas del sindicato de concursos podcasteriles. ¿Por qué no tira las pistas de la última película indiscreta del último programa? Bueno, a ver, las pistas, vamos a decir las pistas y la respuesta. Dígalo, ¿no? Dígalo. En esta película tenemos a varios músicos realizando cameos. Ajá. Estos músicos eran Elton John, sí. Eric Clapton, sí. Keith Moon, que esta la asociamos con la última pista Yapa, que se había dicho en su momento que Mike Myers iba a ser la película biográfica de este muchacho. Y la hizo, se llamaba El Grinch, ¿no? Claro. Sí. Sí. Y bueno, Pete Townsend. Que bueno, está relacionado pero con pero no los pista. Conoce nadie estos muchachos, no Doctor D. No, Es muy difícil esa pista, che. Bueno, la segunda pista era: el personaje, el especialista, fue el primer gran enemigo de Batman. Superman. No. Robin, dicen que arrancaron su relación con algunas fricciones y después se hicieron más amigos. ¿No? Fricciones, sí. Fricciones. Todo empieza por ahí. Y diga la tercera pista. Doctor. No, pará. No dije la respuesta. Diga la respuesta. ¿Quién era el primer gran enemigo de Batman? Es el Guasón. El Guasón. ¿Quién fue el primer Guasón en las películas de Batman, sacando la de Adam West? Jack Nicholson. El especialista era Jack Nicholson, que canta en esta película. Lo que hace alguien por dinero, ¿no? Y el protagonista y el guionista pertenecen a una misma banda de rock. Los Beatles. No. La banda es The Who. Sui Generis. Pete Townsend, que es el guionista, y este... Que lo habías nombrado antes. y Roger Daltrey, que es el protagonista, que es el cantante, la voz principal de The Who. Así pero que la entonces, película... con todas esas pistas, ¿cuál es la película es en una cuestión? Una de las películas... Perdón, acabo de golpear el micro. Es una de las películas cabecera de Barcini. De Barcini, que Barcini. Todo lo ve y que todo lo ve. Lo siente, es como ¿no? eso. Brilla y está todo el tiempo. La película es Tommy. La película Tommy, que bueno, nadie se la pudo llevar por la ahora. La más grande ópera rock de la historia del cine. Sí, ponían en Google ópera rock y... Pero bueno, esta gente no vaga. Salió. Me siento, la verdad, muy defraudado. Me siento muy decepcionado por la comunidad deseística que no adivinó esta película. Así que merece... Se tienen que, la verdad, tienen que mejorar porque si no va, ¿eh? ¿Pero me la puedo quedar yo la película ahora? No, porque ¿por esto qué? Marca... El primer pozo acumulado de la película indiscreta. Es decir, ahora vamos a tirar las pistas de la nueva película. Y quien la adivine no solo se va a llevar este nuevo título, sino que también se lleva Tommy. El Tommy. Two movies, two. Dos al precio de uno. Dos películas al precio de una respuesta. Tres respuestas. Por favor. No, una respuesta. Son tres pistas. Tienen que contestar tres pistas. Bueno, sí, digan qué película es, sí, es una respuesta. Es el título de la película, no tienes que contestar todas las pistas. ¿Cómo te gusta complicarla, che? ¿Vos por qué te la querés quedar? Sí. ¿Vos por qué te la querés quedar? Yo quiero darme el Tommy. No. El Tommy no, Tommy. Pero, a ver, Doctor D, si pasamos a la nueva película. La primera de las pistas, estas películas, las pistas son muy fáciles. Muy fáciles. Tratamos de hacerla difícil y no nos salió. O sea que esta tiene que salir sí o sí. Sí o sí tiene que salir esta. La primera pista es que la película no es norteamericana. Ya con eso, si con eso no lo sacan, ya está. Ya cerra, bajemos la persiana. Ya está, ahí sí me la quedo. Lo charlamos. No, podemos juntarlas y regalarlas para el pequeño Goldsteincito. Como una canasta no sé de si recién esta nacido. Es una película especial bueno, que debería haber. Tommy, así sale, sale como el padre, ¿no? Y quisiera ver la película sí. que vio Goldstein de pequeño, chiquito, ¿no? Hacerle ver Tommy. ¿Qué le hará ver a ese pobre niño? Claro. ¿No? Imagínate, se va a vengar de todos los traumas infantiles que tiene con decir a los 3 años le ponen los muertos vivos. Claro. Así va a quedar, pobre niño. Ay, Dios mío. Pero dígale cuál es la segunda pista. La segunda Doctor pista D. es que toda historia transcurre en un edificio. O sea que no es una película norteamericana y transcurre en un edificio. Y la tercera, la decisiva, la que les va a marcar específicamente cuál es la película en cuestión. Es ¿cuál es? A Hannibal Lecter le gustaría alquilar un departamentito ahí. Papá. ¡So! Listo. Contesten esto y se llaman dos películas. Sí, dos películas. Esta Alberto. Película y Tommy. Y Tommy. Dos peliculones, ¿eh? Dos peliculones de aquellos. Impresionantes. Y seguimos juntando. Se empieza a poner. No la sacan. Son casi, ¿cuánto? 50 mangos en película. Vos fijate, por favor, que si no la sacan, se va a acumular para el próximo. Van a tener. Y ahí tres. Ya se vamos a tener un grupo comando que va a entrar acá a fanarnos la película. Cualquier momento. Y la próxima van a ser 4, y la próxima 5, y ya se nos acabaron las películas. Y ahí ya. Ahí no las quedamos nosotros. No, ahí las vendemos directamente. Ponemos una mantita acá afuera. Claro. Si no, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno. A la película. Ha llegado el momento de arrancar con el capítulo del programa en cuestión. Donde lo primero, ¿qué es Doctor D? Y vamos a las noticias. A las noticias. Vamos allá. Marche una plétora de noticias. Bravo. Para la mesa 2, por favor, sí. Doctor D. Yo quiero con a caballo. ¿A caballo? Caballo. ¿Querés a Eddie Murphy a caballo? Porque la primera noticia se trata de que justamente el señor Eddie Murphy, que ha tiene sabido que tener una época dorada. Tiene que morfar, Eddie Murphy. Eddie Murphy tiene que morfi, entonces acaba de ser confirmado para ser el nuevo host de la edición 84 de los premios de la Academia Oscars. De los Oscars. De los Oscars. Los cuales vamos a cubrir en su momento, como lo hemos hecho. Quiero instaurar una protesta de por qué no continuaron los presentadores que estuvieron este año. Que fueron una cosa del otro mundo. Nunca me parece que no causó la malla que tenía puesta. No lo entendieron. No, la verdad, te digo la verdad, está más allá del nivel precario, claro, del público de los Oscars. A mí me gustaría personalmente que vuelvan Steve Martin y Baldwin, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Me gustaron. Más o menos. Me quedo con ese Billy hermoso Crystal. Afiche. Me quedo con Billy Crystal toda la vida. Pero en este caso tenemos a Eddie Murphy. ¿Por qué? Porque la nueva ceremonia de los Oscars va a ser producida por Brett Ratner, que a su vez está dirigiendo una nueva película donde Eddie Murphy hace un papel. ¡Chan! Entonces, todo tiene que ver con todo. Una mano lava la otra y Eddie Murphy aparece como conduciendo los Oscars. Esto es así. Favor, hoy comemos. Vamos ahora a pagar la cuota del auto. Al margen de que todos sabemos que Eddie Murphy viene en una caída libre desde hace 20 años. Digamos que si no fuese por Shrek. Sacando algunas cositas, viene. Caída libre mal. ¿Cómo ve usted, Doctor D, esta elección para conductor de los Oscars? Yo lo veo todo muy, muy acartonado. ¿Muy oscurito? Como que no es, no, ¿muy qué? ¿Muy negro lo ves? ¿Qué? Un saludo a la gente de Inadi que nos está escuchando. Yo lo veo medio acartonado todo, obviamente, como todo lo del coso este. ¿Cómo acartonado? Porque ya automáticamente se nota que están leyendo el teleprompter ahí, diciendo, bueno, ahora vamos, miran para el costado y los ojos siguen manteniéndose al frente mientras ustedes no ven el gesto que estoy haciendo. Como que ya tienen todo, obviamente, tienen todo escrito, no pueden improvisar tipo Jerry Seinfeld. Bien. Eso está perfecto, ¿ves? Te improvisa en el toque. Obviamente tiene un material, una base, tiene. Pero acá está todo así, vamos, está todo controlado todo por medido. Minutito, sí, ¿no? Ahí y no. El hecho de que entre el señor Murphy. ¿Cómo lo ves en cuanto a eso? ¿No te parece? Porque yo creo que un tipo que ha hecho mucha comedia, mucho stand-up, que tiene mucho humor como de ese tipo. Bueno, él hacía stand-up, si me equivoco, en los 80. Justamente creo que puede servir para modificar esto que vos estás comentando y aportar algo más de frescura y de swing a la ceremonia. Pero eso ya, no sé por qué lo sacaron a Billy Crystal. Porque eso, Billy Crystal también era stand-up, había empezado antes que Eddie Murphy. Y pues ya está medio viejo Billy Crystal. Está medio gordo, a veces parece pero, que estuviera hinchando como Val Kilmer. Val Kilmer, ¿verdad? Tipo, ¿viste el escuerzo que le ponen el cigarrillo que lo aprieta y empieza a inflar y revienta? Parece el, inflándose así. Pero creo que tienen la misma edad los dos. Voy a decir que es por apariencia. Puede ser por apariencia, pero además Billy Crystal ya la condujo 30.000 años, entonces... buscaron renovar, a todas no engancharon a nadie. Están buscando renovar y no están pegando con ninguno. Asumo Whoopi Goldberg, que creo que dirigió 2 o 3. Y después no también, dirigió. Y antes de Steve Martin y Alec Baldwin, que estuvo coso, Wolverine. No Hugh Jackman. No, la verdad no que no. Mal. No. Con el toque de baile, la verdad yo que no. Yo le pongo la ficha de Murphy como conductor de los Oscars, recordé. Creo que el tipo está tirando películas berretonas porque no, por alguna razón quedó instaurado en el mercado infantil, sí. Doolittle, Doolittlesco. Sí. y entró a sacar películas Salamés. Pero ¿por qué no un Ben Stiller? Yo creo que el tipo tiene... No, Ben Stiller. Nunca ningún chiste que hizo Ben Stiller en los Oscars tuvo bueno. ¿Sabes por qué te dije Ben Stiller? ¿Por qué? Pues giré la cabeza y vi la fotito de él. Por eso te dije Ben Muy Stiller. Bien. Porque está en la misma película, además. Claro. Y es el protagonista. Y además, aparte de que Ben Stiller... No ¿por creo qué que la rana René? Pará, no creo que lo condujera bien. ¿Sabes la torta de guita que te va a pedir Ben Stiller, no? Sí. Eddie Murphy te dice... A ver, pará. Después de la ceremonia, ¿me dan lo que sobró de la comida, de lo que fue ahí que quedó ahí dando vuelta, un pochoque o algo así, y me lo puedo no llevar a mi casa? Es el caché más del porcentaje, es el caché más la sobra. Claro, ya está. Y cierran así. Y se va con la bolsita. Se ve con el pancho y la coca. Claro, se va con la bolsita y capaz se encuentra. ¿Y no tienen algún Oscar que haya quedado medio roto? Así es, y lo vendo el fundo del oro y lo vendo para sacar unos mangos, ¿viste? Pobre tipo. Entonces, Eddie Murphy, para mí... Es una muy buena elección. Muy buena elección. Creo que el tipo le puede poner onda. Sí, puede ser. Sí, pero no me gusta el... Yo ya lo veo así, todo estructurado. Vos sabés como que la ceremonia en sí ya es una... ¿Sabés qué? Una porquería. Lo que pasa es que de esta, de la última ceremonia, me gustó mucho cuando hicieron lo del vídeo que apareció Bob Hope. Sí, eso estuvo muy bueno. Me gustaría mucho que... Está bien. Tienen que buscar el punto y van a quemar la idea durante toda la ceremonia. Pero, viste, no sé, en cada película poner al presentador de la categoría... como hicieron con lo de Bob Hope, de otros años. Ponele, no sé, en la categoría mejor actor, no sé, el Jack Nicholson de los 70, de los 80, presentando. No sé si lo presentó a él, estoy tirando cualquiera. Pero que lo pongan así, con el vidrio, una onda a las cabezas de Futurama. Eso ya lo estoy metiendo en otros temas. Bueno, pero eso me estaría... En algún momento van a hacer una entrega de los Oscar completamente digital, donde ya no le paguen a nadie. Todos desde la casa. Claro, y es todo. No, pero la verdad que estaría muy bueno. Pero además de este cambio de rubro de Eddie Murphy que pasa de actor a presentador de los Oscars, ¿qué otros cambios tenemos similares? Tenemos adaptaciones de películas posibles, porque estamos en veremos, de películas a la pantalla chica. Nunca antes visto. No, para nada. ¿Qué? Pero en este caso, ¿en cuestión de qué estamos hablando? Tenemos doctor de Hannibal Lecter. La adaptación de Hannibal Lecter, que obviamente no va a estar por ahora interpretado por Anthony Hopkins. Y una torta importante. Claro, no, pero está grandote. ¿Por qué? Porque la serie estaría ambientada antes de Dragón Rojo, que es la precuela de El Silencio de los Inocentes. Antes de que lo metieran en cana. Sacate la banana que tenés ahí. Acá, en esta serie... Parece que fuera... Rockstar. ¡Are you ready?! Agarró el Dr. Rea, agarró el micrófono, se puso en una pose para hacer un solo de los Blue Brothers. No, va. No, dale. Dale, decilo. Que la serie ya tendría un guión escrito, el episodio piloto, que está escrito por Brian Fuller, que es el productor y guionista de series como Héroes. Esperemos que sea la primera temporada de Héroes y de Star Trek Voyager. Listo, bájame el pulgar. No, ¿qué hace? Poneme delete. No, querido, no. Ya te digo que las probabilidades... Ojo que ya se está hablando de nueva serie de Star Trek, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo al piojo. Y Star Trek no muere nunca. No. Lo que pasa que es así, arranca bien, se va a la mierda acá en niveles de calidad deplorables, la cancelan y 10 años después resucita. Eso porque ya... todo el tiempo. Ya, no sé, como las cucarachas. No. Es porque saturaron no el mercado de la televisión. Los Trekkies son... Por eso. Bueno, volvamos a la inmortales. Noticia, por favor. Una plaga. Escribió el guión este muchacho, Brian Fuller. Que contaría los orígenes de la relación entre el detective Will Graham, que en Dragón Rojo lo interpretaba Edward Norton. Y bueno, eso es la precuela que estaría entre Dragón Rojo y años después de Hannibal Lecter Rising. Hannibal Rising. Sí. Sí, bueno. Y bueno, eso sería la noticia. Pero bueno, todavía no está confirmado y el título sería Hannibal. Como la secuela. Muy bien. Pero ¿qué otro proyecto más está por llegar a la televisión? Que... bueno, sería la adaptación a la pantalla chica de... Perdón. Está bien. Sáquelo, como hombre. Sácalo como hombre, carajo. Sería la adaptación de Los Hermanos Caradura, los Blues Brothers. Los Blues Brothers. Gloriosa película del 80, interpretada por De Pie. Dan Aykroyd. Y otra vez De Pie. John Belushi, que está producida por la viuda de John Belushi, que no me acuerdo el nombre, Judy Belushi. Judy, o sea, peor lo podía hacer. Judith Pisano, algo así. Bueno, que ya tendría un guión escrito y contaría la búsqueda de Elwood, el personaje que interpretaba Dan Aykroyd, en la búsqueda del personaje, de la búsqueda de su padre, ¿no? Obviamente la idea es que en cada capítulo haya un número musical con distintos músicos. Hasta ahora parece que tienen escrito para 7-8 capítulos, pero confirmado está el piloto. Dan Aykroyd también lo produciría y no aparecería él como el personaje, sino que serían nuevos actores. Así como tenemos a la pero James Bond. Pero los personajes serán los mismos. Los personajes van a ser los mismos, pero con otros actores encarnándolos. Jake y Elwood. Sorry, que hay que decirlo con and. Jake and Elwood Blues. Porque en Blue 2000 lo habían cambiado el personaje. Porque obviamente en el 82 falleció John Belushi y en la Blue Brothers 2000 del 98 no dicen qué pasó, pero que sí, todo el mundo le dice lo siento por lo de Jake porque falleció, pero no se sabe por qué. Así es, muy bien. Mientras Doctor D respira un segundo. ¡Para! Quiero comentar una cosa, un solo cosito que... Vos me decís serie, musical, y lo primero que me viene a la mente es Glee, la verdad. Te lo digo la verdad. No te quiero pinchar el globo, no quiero que te sientas mal. Como puse en la nota, Judith Pisano dice que la serie sería una unión entre Ruta 66, que era una serie, road movie, una road serie. Road series. Y, bueno, Glee, que es lo único que me da miedo de todo esto. Lo único que, o sea, Dan Aykroyd y Elwood de 17 años. Sí, no. Cantando no. En el orfanato y todo un orfanato de niños perdidos que cantan. Eso va a ser más o menos. Somos los exploradores. No, eso me da miedo. Eso me la tira abajo. Me emocioné. Está bien, doctor. Respira un poquito. Bueno, Dan Aykroyd, lo único que haría es una voz en off del oficial que, ¿cómo es? Que te cure la que te está portando bien, ¿no? O sea, el condicional. ¿El hermano? El oficial condicional. Libertad condicional. El oficial que lo controla. Eso es lo único que va a hacer Dan Aykroyd. No va a aparecer. ¿Solo la voz? Solo la voz. ¿Y qué habla? ¿De las sombras? Sí. Como el malo de lo que me policía hace. ¿Son ciertos los rumores de que Dan Aykroyd tendría tal nivel de deformación física que por eso no va a aparecer en la serie? No, no tanto. Mira que el otro día justo puse a ver fotos. No, lo que pasa es que le va bien con la bodega de vino que se puso. Igual ¿Le entran las camisas todavía o se hace talles especiales? Desconozco eso. No me tiene al tanto. Está bien, era una pregunta para hacer. Pero bueno, después de este convito. De este convito que podríamos llamarlo... Poquito ladri por algunas cosas, o se necesita dinero. Pasamos a... ¡Ojo, pará! Que bien guionizado todo, la de Hannibal estaría buena. Todo, no, digo, cualquier cosa bien guionizada, con buena dirección, sí, que funcionaría. Pero las probabilidades son bastante nulas. Y ahora vamos a seguir un poquito en la línea de Show Me the Money, ¿no? Necesitamos dinero. Quiero... En la línea Eddie Murphy. Claro, en la línea Eddie Murphy... Empezaron a salir, hubo mucha gente que se sentó y dijo, a ver, estamos en el 2011, 2012, los 80 ya quedaron bastante atrás, podemos empezar a buscar un poquitito más cerca, ¿no? Películas. Entonces empezaron a hacer una plétora de secuelas, remakes, nuevas versiones, que empezaron a tirar así al aire para ver si picaban o qué comentarios aparecían, entonces... En el medio apareció, por un lado, un Beetlejuice 2, que tiraron así en el aire. También tiraron una remake de Highlander, ya que estamos. Y, por último, una tricuela del proyecto Blair Witch 3. Esto todas rumores, digamos. Todas en el aire. Tal vez. El famoso tiro y escucho. Así es, para... Beetlejuice 2 aparecería Seth Graham Smith como uno de los responsables, que ya tiene en su haber varias películas de zombies, o más o menos con un estilo similar al de Beetlejuice, y David Cronenberg para hacer los guiones. pero no hay nada de nada de nada. No, nada, nada no, lo que sí comentaron los muchachos es que les gustaría seguir en la línea de lo que hizo Burton en la primera película, de hacer una especie de secuela. No hacer una remake. No, no. Sino una continuación de cómo seguiría la historia de estos mismos personajes. ¿Estaría con los actores principales, con los actores originales? Nada, no podría funcionar de ninguna manera. Para mí, ya están un poco grandecitos. Pero... aunque a Michael Keaton lo bancamos, por supuesto. Sí, no, él le ponen la peluca y ya está, creo que ya está, sí, igual. Sí, ya te digo que... lo único que tienen que hacer es arreglarle un poquito los dientes para que le quede como a Billy. Yo... porque los tiene más hechos bolsa todavía. Yo lo banco, pero... a Michael Keaton todavía. Sí, yo lo banco. A mí me gusta, posta, a mí me gusta Michael Keaton. Hace 20 años que estoy esperando su comeback, que ya va a llegar... ya va a llegar, sépanlo, ¿no? Esperen sentados que che, ya va a llegar. Che, que en The Other Guys está bien el personaje del capitán. Sí, sí, porque aparece 20 minutos. Pero un Beetlejuice 2, uno piensa, ¿se puede hacer alguna historia más que esté copada de Beetlejuice? Y yo recuerdo la serie animada. Está muy buena. Que tenía un nivel excelente de calidad en cuanto a las historias y lo bizarro que era todo. Entonces... pensando en una secuela y no en hacer todo de vuelta, creo que es muy posible. Una onda hacer algo el mundo de Beetlejuice invadiendo la Tierra. Sí, o que transcurra más en el mundo de Beetlejuice. Que como era un poco la serie, que pasaba mucho del otro lado. Pero podría llegar a funcionar. Sí. Ya veremos qué es lo que sale de todo esto. Por lo menos tiene un poquito más de probabilidad que hablar de la remake de Highlander, que casi la tiraron en el aire. Así, dijeron, a ver, remake, ¿de qué podemos hacer? Apareció Highlander y la mandaron al aire, ¿no? Este señor, Juan Carlos Fresnadillo, está en negociaciones en este momento para dirigirla, sí, que no, que ahí medio dando vuelta con Summit Entertainment y García Media Group. Los derechos. Este muchacho ya está metido en otra remake también. Así es, está en la remake del Cuervo. Por eso ya, o sea que la viene, no, un remake no, reinicio. Reinicio. Este señor Fresnadillo ya dirigió la segunda parte de Exterminio, tiene películas así medio oscuritas, podríamos decir. Y en un principio estaba Justin Lin hablándose de que iba a dirigir esta remake, pero el tipo se bajó y ahora apareció este señor Fresnadillo, que aparentemente es Juan Carlos remake prácticamente, ¿no? Sí. Digamos. Y bueno, Cuervo. Se va haciendo un pisito así con las remakes, que a lo mejor nadie quiere agarrar, entonces se va haciendo un pisito y hasta que él... ¿Sería que antes los directores venían de los videoclips, de comerciales, ahora vienen de las remakes? Puede ser que a lo mejor desde las remakes salten a las películas. Sí, habría que ver, puede ser. Sí, creo que Highlander tranquilamente podía tener una remake sin problemas con la original. Que vengan a filmar la vuelta de Buenos Aires. Paso del tiempo, muy bien, no se lo banco. Hace mucho que no lo veo. Y mira, tiene sus cositas copadas, pero ahí sigue sin tener sentido por qué no se mueren de ninguna forma, salvo que le corten la cabeza. Es como los zombies. Pero no tiene sentido eso. Pueden respirar bajo el agua, se pueden prender fuego completamente, no se mueren. Porque el cerebro no está más en contacto con el cuerpo. O te morís o no te morís. No tiene estás lógica. Indignado, estás con los brazos cruzados. No tiene lógica física. Pero podría ya, ni siquiera tiene sentido por qué tienen que pelear entre ellos, que tienen que matarse y absorberle la energía. Todo medio así, agarrado a los pelos. Podría funcionar. Una remake de Highlander me la banco. No es tan espectacular las originales. Bueno. Sí, obviamente le hacemos el avance de la segunda, que tiene todo ese clima santelmístico. Claro. ¿No? En toda la película, una cosa impresionante. Y ahora, hablando de cosas que no mueren y te tendrán que morir. ¡Ay, Dios mío! ¡Basta, basta, che! Proyecto Blair Witch 3. ¿Por qué? Está bien, yo sé por qué. Porque se necesita el dinero, ¿no? Pero está bien, la primera estuvo muy buena. Yo le hago todo el aguante al Proyecto Blair Witch 1. La 2 es un bodrio infumable. Y hacer una tercera... ya está... cámara en mano. Otra y vez. Y mejor no. Después de por el éxito de Actividad Paranormal, me metan un lechante en un poquito de eso. Y lo que pasa es que nunca más pegó nada el amigo Eduardo Sánchez, que es uno de los dos directores de la película original. Dice, por lo menos dicen que esta tercera parte va a hacer de cuenta que la segunda no existió nunca. O sea, Blair Witch 2. Ah, bueno, se borra. Blair Witch 2. Como si no hubiera existido, agarra, ¿viste? La borró y pasamos a otra cosa. Claro. Es como en su momento también se hablaba de una nueva secuela de Blues Brothers y hacer de cuenta que no había existido la del 98. Claro, bueno. Así está el proyecto Blair Witch 3, que esperemos que jamás, pero jamás salga a la luz, ¿no es cierto? Porque además de este tipo de bodrios infumables, ¿qué secuelas un poco más promisorias podríamos mencionar, Doctor D? Pará, porque hay algo que dijiste, aparte de este bodrio, no estamos hablando de bodrio. Perdón, dejando de lado este bodrio. Hablemos de... ¿Qué otra secuela que está confirmado? Que tiene un poquito más de posibilidad de ser interesante. JJ Abram. JJ Abrams. Está confirmado nomás como el nuevo director de... El mismo. De Star Trek 2, Viaje a las Estrellas 2. Star Trek. Que el guión ya tendría que estar listo ahora acá a finales de septiembre. Ya, ahora, terminámelo. Mientras ustedes están escuchando este podcast, Roberto Orsi y el otro que no me acuerdo el nombre. Alex Kurtzman. Están escribiendo ahí, dándole las comas, los puntos. Están arreglando las cositas del guión. Están arreglando las S que pusieron, donde pusieron C y va S. La S, claro. Ah. Están con el Icky Pepper. El guión, bueno, ahora originalmente iba a ser cuando se estrenó la primera en el 2009. Se decía que la secuela iba a estar al poco tiempo en julio del 2012. Pero bueno, si el guión recién lo están, bueno, van a terminar ahora con la producción, todo eso, andá a saber cuándo va a ser la nueva fecha de estreno, ¿no? La verdad. Pero bueno, por lo menos ya está confirmado casi el guión y el director. Que antes no se sabía que si JJ iba a ser el director, si iba a quedar solamente en la silla de productor. Pero queda, lo acabamos de confirmar nomás. Me acaba de llamar recién. Recién corté con que pusiste el celular Juan José Abraham y te llevó el mensajito. Sí. Y me dijo, nada, sí, decirlo al aire, te autorizo. Claro, tiralo que no hay problema. Dale, así que confirmadito nomás. Sí, te dijo que no dijeras uno de los secretitos del guión, ¿no? Que lo podíamos tirar. A ver. Que descubren la verdadera orientación sexual de Spock, ¿no? Que en realidad le tenía ganas a Kirk. Por eso se fue con Uhura. Porque... Y la ponen, claro, eso era, estaba enmascarando la realidad, porque si claro. no, en ese momento no había tanta libertad sexual. Ahí, ajá. Entonces no lo dejaban cruzar en la academia. Me parece que estás leyendo mucha novela por internet. Te digo, yo escuché lo que hablaste. Posta, ¿sabés que hay una, así como están los trekkies, hay una palabra que no me acuerdo, trek novel, poner una cosa así, que es sobre las novelas eróticas de Star Trek. Hay gente que escribe eso. Ahora me acordaba mientras decías esto. La mejor forma de pasar a otro tema es luego de ese comentario, porque además de la secuela de Star Trek, ¿quién más está confirmado? ¿Qué otra? Está. Tranquilo. Decilo. El podcast pasado dijimos... ¡Decilo, carajo! El podcast... Mirá. Me voy a... El podcast pasado... ¡Se viene el stand-up! ¡Doctor D! El podcast pasado... ¿Por qué los podcasteros? ¿Cuántos podcasteros se necesitan? Doctor D está así como muy sensible. Como la noticia de Goldstein lo dejó así, se utilizó y agarra el micrófono, lo mueve para todos lados. Está como lag. ¿Cuántos podcasts? Este lo tenemos que estar filmando porque hay demasiado gesto físico en este programa. ¿Cuánta gente demasiado cine se necesita para destapar un caño? Con Goldstein alcanza, lo metes adentro y va riendo con todo. Bueno, que el amigo Stallone, así como lo estamos deseando el podcast anterior, el amigo Stallone ya confirmó a Chuck Norris y a Van Damme para The Expendables 2. Vamos. Y ahora la gente listo. Afuera. Cerrá todo, fin. Bajame todo, ya está. Estamos no necesitamos hablar de nada más, señor. Y también anunció que el amigo Schwarzenegger y que Bruce ahora Willis, necesita unos mangos. Exacto, ahora que dejó el Gobernator. Van a volver para la secuela. Veremos si Bruce Willis va a volver como el villano, como Stallone quería. Pero la aposta confirmada es que el señor Chuck Norris y Juan Claudio Van Damme está todo bien, pero Chuck Norris regresa. No sé cómo, que le van a, no sé, porque se le cae a pedazo la garipera. Sí. Ah, está haciendo unas publicidades ahora de Steve Way, algo así, una cosa. Bigotito. Hace un montón que estaba haciendo. No, esta es más reciente por cómo tiene la cara, ¿no? Y sí, está. Habíamos visto un videito la otra vez en un programa de hace unos años donde él mismo leía los facts que a él más le resultaban más graciosos. Sí. Pero eso es una buena noticia. Es una buena noticia. No, pará. Quiero leer una cosa. Dígalo. Bueno, que también quiere a Nicolas Cage, Stallone, a Nicolas Cage. Pero bueno, eso también está en veremos. Pero agrego, hay una parte que justo hoy estaba leyendo que es como que dio una cosita mala. Que Stallone dijo, textual, ¿no? Me gusta usar a la gente que tuvo un momento y luego tal vez cayeron en tiempos difíciles y darles otra oportunidad. No suena feo. Vamos a tirar unas migas de pan. Y la verdad vamos que a darle sí. de comer a lo suena que están estirados. Suena como decir, y faltó que agregara, aparte, como están en la lona, no les garpo ni dos mangos. Y me lleno de guita, claro. Dice, decían que iba a ser un papel Eddie Murphy también, pero justo le salieron los Oscars y no sí, le daban. Sí, claro. No le daban, ¿no? Pero estaban buscando para hacer algo. Pero, iba a ser negro número bien. Dos que muere. ¿Viste? La noticia es buena, él también los está buscando, pero no digas eso, no era digas necesario. Eso. No es necesario. Y también lo mandó a Michael Biehn, ¿viste? Michael Biehn y Michael Paré, como otros más que estamos buscando, ¿viste? Sí. Actores como. Pero bueno, esperemos ver la pelea que Sly quiere hacer entre Juan Claudio y él mismo, ¿no? Porque está hace rato parece que se quieren agarrar a las piñas. Se la tiene jurada. Ah, me dijiste que no era para la primera parte. Ahora te vengo en la segunda, te lo ponemos y también te vamos. Y para la 3... ¿Habrá una tercera parte? ¿Estará Steven Seagal? ¿Estará Danny Trejo? Bueno, ¿quién más? Danny Trejo tampoco está a la altura. Un Don Johnson. Agarremos Johnson. a todo lo de machete. Vamos a traer. Charles Bronson de la tumba. Se la atará en la ceniza de Charles Bronson. El tiempo lo dirá, porque ahora llegamos a la última noticia de este segmento. Quiero ver la cara del M estamos al anunciar hablando, esto. Estamos hablando de películas de acción. Estamos hablando de clásicos, personajes clásicos, ¿no? Clásicos de 90. Un actor que podría haber participado de Expendables si no hubiera fallecido, lamentablemente. Es verdad, justamente sí. Uno de los protagonistas de esta película. Un Kurt Russell para Expendables no estaría Kurt mal Russell tampoco. Ir, y otro que podía ir era Patrick Swayze también. No, yo lo digo porque para mí son parecidos. Es verdad, aire. Están por ahí. Pero en este momento estamos hablando de la remake de Point Break o Punto Límite, el clásico de los expresidentes son surfers. Esa una de las líneas más míticas de la historia del cine. Sí. Emitida por el gran papel que encarna este gran actor como es Keanu Reeves, ¿no? Donde mucho surf y muchos tiros líos y cocha golda. Este, la verdad que te pregunto, ¿eh? Este pregunte. Es anterior a. Sí, ¿no? Anterior a Máxima Velocidad. Esta peli. Estaba por ahí. Estaba por ahí. Más o menos en la misma época fue. Este clásico, dirigido por Catherine Bigelow, la ex mujer de James Cameron, que le mojó la oreja, ¿no? Sí. La anterior entrega de los Oscars. Estaría. Oficialmente anunciada la remake de esta película. A ver, remake. Lo único que puede quedar de esto es el título, porque si más o menos siguen la línea de la película va a quedar una pavada total. Surfers de internet. Claro, esto era algo muy de la época, ¿no? Da hacer remakes de este tipo de cosas. Que además, esta película, Point Break, todavía se la banca. Punto Límite es del 91 y máxima velocidad del 94. Bueno. Está bien. Más o menos, es la misma de la época, más o menos. Todavía se la banca esta película, además. Sí. Y tiene justamente como los elementos más característicos, es a Keanu Reeves por un lado y a Patrick Swayze por el otro. No, 90s a full. Sí, 90s a full. Entonces, no la veo como remake, sí sería... O sea, lo único que podría quedar de esto es una banda de surfistas que afanan bancos y nada más. Listo, ya está, se quedó ahí y pasamos a otra cosa. Me parece listo. Que puede ser eso y lo único que mantengan original de la película son las máscaras, como es el chiste. Los expresidentes. Exacto. Pero no mucho más que eso, porque le hacemos el aguante al original. Punto Límite, que quién dice en algún momento caerá en la sección de ese de culto. En algún momento. Sí, es de acá, a ver, de culto, de acá, son unos años más, y de acá 20 años. 20 años más o menos. No, 10 años más. Y ya desde el 91, ya tiene 20 años la película. No, pero está, 20 años la pucha. 20 años tiene. 20 años. Está bien, se merece una remake, ya tiene. Sí, sí. ¿Ves? Esto sí, pasaron 20 años, está bien, te acepto la remake. Pasaron 9 años no te acepto la remake. No. No te acepto ninguna remake si es pedorra y solo la 6 para facturar. Si no le pones onda, no va. Así que remake de Punto Límite, por ahora, va para atrás. Y no tiene el aval imprescindible para cualquier no tiene sello gráfico internacional. No tiene el sello de Demasiado Cine. Si no tiene el sello de Demasiado Cine, no es original. No es original. Así que de esta forma llegamos al final de las noticias. Pago, vale, pariadito, movidito. Una cosita por acá, cosita por allá. Un combito, y dos combitos. Vamos a pasar a una nueva edición de DC de Culto, donde tenemos por primera vez una en recomendación. La historia no. De Demasiado Cine, tenemos un request. ¿Un quién? Tenemos un request para ¿un DC de Culto. Un pedido ah, de... para el request, porque ya habíamos tenido un aconsejamiento. Un aconsejamiento. Claro, una recomendada ya habíamos tenido. ¿A cuál? The Warriors. Bueno, pero eso fue indirecto. Claro. Fue indirecto. Esto fue un request específico para la sección de DC de Culto. Una película, un clásico. Un clásico de hace ya, ¿cuántos años tiene? Estamos en el 2011. Esta película tiene... Saque las cuentas. Rayman, vamos. Usted puede. Haceme la cuenta. 67 menos 11. 30, 40... Está difícil. ¿Por qué me lo haces hacer en vivo? Quedo yo como sale la meta. ¿Te diste cuenta, no? Perdóname. Yo te dije calculame cuando sale. Vos arrancaste. A ver, pará. Menos no sé qué. 44. Te pusiste a hacer vos. El 67. Está bien. Este es un pedido del el señor MRL, un usuario ya histórico del cine, amigo de la casa, podríamos decir. ¿Qué un clasicazo. No puede hacer la cuenta con la calculadora. Acabo de hacer. No puede hacer la cuenta con la calculadora. Dale, ahí está, menos 44, ¿viste? 44. Bravo, te felicito. Qué lo parió. Córtame el párpado. ¿Pero cuál es la película, Doctor D? La película es... ¡El graduado! ¡Ahí vamos! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you? Have you gotten us a room yet? I haven't, no. Do you want to? I'll get undressed now, is that all right? Sure. Shall I just stand here? I mean, I don't know what you want me to do. Why don't you watch? Oh, sure, thank you. Sorry we won't be able to invite you to the wedding, Benjamin, but the arrangements have been so rushed. Así es, señores, estamos hablando de El Graduado, película dirigida por Mike Nichols, un clásico clásico de los clásicos, protagonizada por Dustin Hoffman, Anne Bancroft y Catherine Ross. Una película del año 1967, película donde se trataban temas escabrosos, ¿no? De ese momento. ¿Qué quiere decir, señor D? No, acá mirando la página, que hay un personaje interpretado por Burke Henry, que es uno de los creadores de la Agenda 86. Mira, no había escapado eso. Mira vos. Bueno, perdón. Continúe, por favor. Muy en tema, señor. Bueno, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Película que, además del tema que trata, además del protagónico de Dustin Hoffman... Que es el que le dio, lo tiró, lo pegó una catapulta al estrellato. Como una onda, ¿viste? Salió para arriba y siguió, derecho. Bajó un poquito, pájaro, pero... Medio bajó un pájaro. Además cuenta con una banda de sonido Sí. Que es un clásico, ¿no? Un clásico y que es en gran parte del el espíritu, éxito, la columna de la película. Viene de la música de Simon and Garfunkel. Una película que trata un tema que trata casi como... se adelantaba, digamos, como una de las primeras MILF que en cine, ¿no? Explique para la gente que no sabe lo que es. Caso, el que sabe, sabe, y el que no sabe, que le pregunte a alguien o lo googlee. Cuéntenos un poco, Doctor D. ¿De qué trata? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo trata? Sí, creo que lo sabe todo el mundo, pero cuéntenos. ¿De qué? ¿De lo que pienso o de lo que trata? No, dale, tírate una pequeña sinopsis, ya que querés. Resulta, hay un muchacho que se gradúa. Nunca se dice de qué, ¿no? O de abogado. No, nunca se aclara de qué. Se gradúa, dije bien. Se gradúa. La graduación alcohólica. Se gradúa y se encuentra ante la disyuntiva de qué va a deparar su vida. Paralelamente se mete una señora mayor que... Amiga de la familia, que está, por lo que la se mujer entiende... mujer del socio, ¿no? La mujer del socio. El padre. Que está aburrida su vida, entonces lo seduce al muchacho medio a las apuradas, bastante directamente. Exacto. Y comienza un amorío, el cual se viene abajo cuando él empieza a salir con la hija de esta señora mayor. Y se viene más abajo todavía cuando la hija se entera que había tenido un amorío con la madre. Quilombo. Y se viene más abajo todavía cuando el padre se entera de todo, se divorcian y la hija desaparece y se va a casar con otro. Y ahí tenemos, es como que remata y ya, va abajo y después sube. Y fin, falta nada más, eso todo lo que contaste. Pues no, ya, parate, no te conté los general, pormenores. Toda la general. Tenemos como dos puntos, o sea, la disyuntiva, no, lo voy a hablar en serio, La disyuntiva del... No dije nada. La disyuntiva del que recién se egresa y no sabe qué es lo que le va a deparar la vida. O sea, tenés ese tema de la juventud en el momento también, porque es una época, un quiebre en la sociedad norteamericana. Y tenemos también todo lo que estaba, el tema tabú, por así decir, de la época, para llamar normal, de, un joven de 20 años con una señora mayor. No sé si era tan tabú en esa época. Lo aclaran en la misma película. Sí, pero ya a fines de los 60 estaban bastante loquitos ya en esa época, me parece. Pero vos pensás en el extracto social en que transcurre la película. Bueno, está bien, eso es otro tema. Por eso, ahí sí es tabú. Aparte porque es la mujer del socio, del padre, que lo conoce desde que nació. O sea, viene acumulando varias cosas como para que eso específicamente sea tabú. Sí, sobre todo lo primero que se ve que resalta en la película es todo el personaje que arma Dustin Hoffman, ¿no? Como este pibe que vuelve de la facultad sin saber qué hacer. Vacío. Y aparece en esta familia que lo quiere armar y lo quiere convertir en algo y empieza y que le hacen como una presentación en sociedad y que lo quieren encarar para algún lado y el pibe no sabe para dónde ser. Sí, como que lo están guiando y él no siente una pasión por eso. No, y sobre todo se ve en el principio de la película cuando están en esta reunión que te muestran cómo él va pasando a través de toda la gente, todo con primeros planos, como una sensación asfixiante. Sí. De que el pie está ahogado, que no sabe qué hacer, presionado por todos lados. Y cuando aparece la mina esta y se empieza a dar este affair entre ellos dos. Claro, vos me estás diciendo a mí que conté toda la película y vos estás haciendo más detallado. ¿Qué estoy detallado? Y al principio de la película, la fiesta. No, bueno, estamos. Esta sección es para la gente que vio la película. A ver. Tenés que decir el diálogo culmine de esa sección. Parte. Es una de las líneas más famosas de la historia del cine. Pero dice Plastics. ¿Me entendés? Dice, vení que tengo que hablar con vos, que sí tengo muy importante. Se lo agarra, se lo lleva al hombro, lleva afuera. Escúchame, ¿me estás escuchando? Seriamente. ¿Me estás prestando atención? Una sola palabra tengo que decirte. Plastics. ¿Me escuchaste? Hay un gran futuro en el plástico. ¿Lo vas a pensar? ¿Está? Pensalo, ¿eh? Bueno, ¿quedamos así? ¿Listo? Muy bien, pensalo. ¿Y el tipo Dustin Hoffman acá viendo? No, es que... ¿eh? Dustin Hoffman, con una expresión totalmente fija, y lo que hace es parpadear. Sí. Parpadea como diciendo, no entiendo de qué cazzo me estás hablando. el mismo espectador, pero ya la frase, todo el contexto es como que lo hace gracioso. Sí, y dicen así medio en el aire que el año en que salió la película, el negocio del plástico tuvo un alza de ventas en Estados Unidos infernal, y muchos dicen que es debido a esta línea de la película, que el tipo dice que no, hay mucho futuro en el plástico, ¿eh? Como que hubo mayor inversión, una cosa así. Pero se ve este cambio, que también se ve en toda la película, ¿no? Que ahí ya entra un poco el señor Nichols en su dirección. Como la película arranca casi como una comedia, sobre la inocencia, del descubrimiento sexual y lo que quiera ponerle. Y de pronto se va haciendo cada vez más melancólica, más dramática, sí. Con situaciones como bastante... Tres célebres, más o menos, sí, sí, sí. Y todos esos cambios que se ven en la película se ven todos como en una forma gradual, no es algo forzado, no, que es natural, son sí, cortes todo... o quiebres muy, muy abruptos. A través de cómo los mismos personajes se van modificando y cómo se van cambiando las historias y las relaciones entre ellos, sobre todo desde que aparece el personaje de la hija, donde ya se empieza a complicar toda la situación. Todo ese cambio de clima con la música de Simon y Garfunkel atrás te arma un clima impresionante que es difícil de encontrar en otras películas. Aparte, el clima y el tono que se genera acá. Sí, aparte llegan junto con la música, llegás a esos momentos que te sentís, y con los encuadres, te sentís como el personaje medio o desencajado o como es asfixiado de todo lo que está transcurriendo. Sí, te transmite el Dustin Hoffman, que es un personaje que tiene... Es muy difícil no encontrarle reminiscencias raimanescas. Sobre todo al principio. En algunos gestos y la mirada. Que se queda así duro, se mueve claro, duro. La sensación de estar como aislado, como en un contexto donde no encaja. Es muy Reinman, se ve por momentos el personaje que hace. Pero encaja perfecto para lo que es el contexto de la película, de la historia. Y después la tenemos a Anne Bancroft, que no tiene tanta diferencia de edad con Dustin Hoffman, pero como Hoffman siempre se vio como más joven de lo que es. Está maquillada, ella ahí tenía 36 años. La maquillaron para hacerla más grandecita. Bueno, entre Anne Bancroft y Catherine Russ, que era la hija, había 8 años de diferencia en la vida real. En la vida real, por supuesto. En la película tenía como, ponele, 20 y pico, 20, 25 años. Sí, y sobre todo la película es... Una de las formas más fáciles de saber si una película es de culto es si fue parodiada en Los Simpsons en las primeras 7 temporadas, sí, ¿no? Cuando el abuelo Simpson se va a casar con la mamá de Marge, ¿no? Sí. ¡Mrs. Bouvier! ¡Mrs. Bouvier! Y se cae y se sube. Pero no se caiga en la película, a ver si es igual. No. Y se terminan subiendo al colectivo que lo llevaba al asilo de ancianos. Sí. Con la musiquita. Hello, darling. No era cantada, era melódica. Arrancaban solo los tonos. Y ya como hablamos antes del tema de ritmo de la película, una de las cosas que más se marca es la mano de Mike Nichols dirigiendo, que es un director medio raro, difícil de definir, porque te tira un graduado y después te tira una jaula de los pájaros. Por eso tiene ahí... Está bien, pasaron 30 años más, pero y en el medio, después de graduado, hizo algunos bodrios también. Catch 22 está buena, pero después empezó a meter cosas raras donde ya la verdad que no parece el mismo director ni a palos. Probablemente tal vez sea que al principio le ponía más atención a ciertas cositas, pero sobre todo en esta película se ven un montón de recursos sobre los encuadres, sobre cómo están editadas las escenas. Sí, sí, sí. Hay cortes de cuadros que aparecen. Sí, hay muy buenas. Dos cuadros, cuando entra a la habitación. A la habitación se pone y después Robinson, está en la habitación en su cuarto, en el cuarto de su casa. Después, en la misma toma, hacen el cambio y está en la habitación del hotel. Ah, bueno, esa es toda la secuencia. Yo estaba hablando de una anterior. Ah, perdón. Al principio es cuando están en la habitación de la hija, que se le insinúa por primera vez Miss Robinson, que aparece desnuda. Y ahí los flashes. Y te lo muestra, claro, en el medio, mientras ella le va diciendo que si él quiere pueden tener una cosita, te muestran por un lado la cara de impávido de él, y vos le ves que cada tanto él relojea un toquito y en el momento en que relojea te ponen dos cuadros, tres cuadros de, no sé, el ombligo, o aparece un pecho de Miss Robinson, así, pero instantáneo, mechándolo en el medio. Y la que vos decís es cuando empieza a mostrarse que pasa relación, ese mes, ese tiempo. Ay, como para mostrarte ese transcurso del tiempo, te va haciendo un encadenado de distintas muy escenas. Bueno, muy bueno. Todo en continuado a partir de referencias de ciertos objetos. Por ejemplo, cuando está él, en un momento está él en la pileta, sale de la pileta, y se... se pone la camisa, entra por una puerta y cuando sale de la puerta está igual con la misma camisa, pero saliendo del baño de un hotel, sí, donde está la mina. O en un momento cierre, ve a sus padres almorzando, cenando, cierra la puerta y en realidad es la puerta del baño de la habitación. De la habitación. Está muy bueno toda, entonces, esa, toda esa parte. Toda esa, como está editada toda esa parte, es increíble. Y esto es algo que lo tiene mucho la película, que se nota que hasta el la última escena está, sí, pensado dónde iba, sí, la, sí, cámara, sí, dónde estaban los personajes, cómo estaba toda armada la escena, porque trabaja mucho también con el fondo en, sí, en muchísimas partes. Siempre hay, tenés el personaje principal haciendo algo y en el fondo está pasando otra cosa también, que muchas veces tiene que ver con, sí, lo que está, sí, con, sí, lo que, sí, estás viendo al frente. Entonces, ese manejo de los planos, es como muy, muy característico de la película esta, y le da además, que creo yo que también es, tal vez en mayor parte, producto de la música, como una sensación como de cuento de hadas por momentos, o una cosa medio como onírica, sí, en algunas escenas, que va de la mano un poco con la forma como está filmada y cómo están encadenadas los distintos cortes y las uniones entre las distintas situaciones. Entonces, por momentos, sobre todo al principio, es como, parece como si fuera medio irreal todo lo que está pasando, cuando está él flotando en el colchón en la pileta, así a la deriva, ese tipo de escenas, y después, cuando ya entra la hija y se empieza a ir un poco a la mierda toda la situación, se ve como todo mucho más crudo de repente, y como, sí, más traído a la realidad, digamos. Entonces, y ese cambio es alucinante. Y Simon y Garfunkel, que te quema la cabeza. Hay un momento que, sí, te quema, sí, un poco. Hay un tema que lo repiten 8 veces más o menos, te quema un poquito. Es decir, podrían haber puesto otra cosa. Orégano, sí, es que cuando empieza, tomillo, cuando empieza a mencionar todas esas cosas. Pero, y después, bueno, está la, no podemos dejar de mencionar la escena final, que ya hablamos, que la ponen en Los Simpsons, que es un clásico total. En el mundo de Wayne también está, sí, sí, sobre todo hasta con la música, cuando van en el auto, que se le empieza a quedar y la música va acompañando el auto que empieza a frenársele. Lo habían repetido así, casi tal cual, textual. Bueno, ahora cuando vos estabas diciendo de que estaba todo bien cronometrado, los tiempos, que sabían cómo iban a ser los cortes, tienen que salir a la luz las escenas improvisadas. Ah, bueno, sí, tenemos unas cositas así para comentar. Que hay una escena que es imposible no cagarse de risa, sí, cuando la ves, que es el primer encuentro entre ellos, que Bancroft, me sale Mrs. Robinson se empieza a sacar la blusa y viene de atrás Hoffman, a Dustin Hoffman, con la misma cara de mongo de Rayman, de todo, y así le agarra un pecho de atrás, así me da, lo agarra, atrás de lo agarra así como si estuviera tomando el pulso, así, y después lo frío, suelta frío. Y se va al fondo y se empieza a golpear la cabeza contra la pared. Y la mina sigue con la suya, sí, se saca el coso, se saca la camisa, como sacando una manchita. Es imposible no cagarse de risa. En toda la primera parte de la película, hasta que se llega a toda esta secuencia encadenada que te va mostrando el transcurso del tiempo, sí, de la relación de ellos, es muy graciosa, es muy difícil no reírse con todas las situaciones que están ahí, sobre todo de él, como un pavote, okay, frente a la mina. Es que hasta ese momento es comedia. Sí, sí, hasta ese momento es comedia. Parece, es una comedia. Cuando pide la habitación en el hotel, toda esa situación que pone otro nombre, que primero puesto el nombre, le agarra, se seca las cosas. Y cómo arma él esos toques, sí, Dustin Hoffman actuando, como si estuviera en otra cosa, parece siempre, que está pensando en otra cosa y medio hace un movimiento, algún gesto, cómico. Esa escena cuando le agarra el pecho a Miss Robinson, el pecho. Cuando agarra el pecho. Resulta que esa escena había sido improvisada por Dustin Hoffman. Cuando estaban filmando eso, a él se le había ocurrido hacerlo antes de empezar a filmar. Y se lo comenta así a Nichols como para hacerlo. Y cuando lo agarra, cuando lo empieza a hacer, que le pone la mano, dicen que Mike Nichols, de fondo, de atrás de cámara, se empezó a cagar de risa, pero a lo bestia, viendo la situación. Y llegó un momento en que Dustin Hoffman no podía aguantar más, y ahí es cuando se da vuelta y se va al fondo y se empieza a golpear la cabeza contra la pared para dejar de tentarse de risa. Bueno, pero ahí, y no, porque no quiso cortarla, sí que sea, Dustin Hoffman, entonces agarró y se le ocurrió irse atrás y empezar a golpearse. Que ahí es cuando ella, cuando señora Robinson empieza a pasar, como sacar la manchita de la ropa, ahí es cuando a mí me parece que ella como que se quiere tentar y se pone a, viste, concentrar en algo, sí, para... no sabía cómo seguirla. Exacto. Y se pone no, por esa a escena... eso. Y a Nichols le pareció alucinante, entonces la dejó. Y después la del final, que iban a hacer un corte y después estaban todos serios. Supone que ahí estaban riéndose y iban a hacer un corte y después con la cámara siguió grabando y estaban todos así serios, mirando por cualquier lado y bueno... Sí, que es en la escena final, bueno, sí, la escena final de la película, que quedan ellos, cuando se suben al colectivo, se ve que se suben, miran para atrás, se ríen, pero pasa un poco, unos minutos, y les cambia la expresión en la cara. Y terminan como con cierta... ¿Y ahora qué? Cierta expresión como de misterio, te da como pensar de decir, ok, listo, ¿no? Nos fuimos, hicimos la iglesia, todo, buenísimo, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué pasa? Entonces tenían cara de... ¿Qué carajo hicimos y ahora para dónde vamos? Como final de la película te cierra por todos lados, porque no más es más con ¿no? el tema de además del con el tema de Simon. Con el tema de fondo, porque justamente uno de los puntos centrales de la película es esto de el para dónde vas, cómo sí. seguís, o sea, el tema de casarse, capaz lo veía como una forma de hacer algo de estructurar salir, algo más, claro. Sí. Y sin embargo acá se escapan y ahora qué, o sea, estamos en la misma, lo único que, bueno, están los dos juntos por lo menos, ¿no? Sí. Y en ese, lo contaba Leigh, en ese momento estaba Mike Nichols atrás gritándole, ¡ríanse, ríanse! Y después de que se ríen se quedan así serios como diciendo, bueno, ¿verdad? Y a Nichols dejó grabar y le terminó estirando hasta ese momento de la escena. Ahora, creo que, también no, es una bobera, ¿no? Pero creo que es la única película que ubico que empieza y termina con el mismo tema. Sí, puede ser. No tengo. No, de los títulos y. Bueno, del cierre de la historia, ¿no? No la tengo pensado. Y los títulos muy buenos: el Dustin Hoffman andando en la cinta esa sin fin, con la gente pasando, y los títulos como van apareciendo impresas al costado sobre la pared. Eso es muy bueno. Sí, es parte de como. De lo que decíamos al principio, de que está todo así. Como fríamente calculado hasta el último detalle cómo está filmada la película. Y es una película que se la recontrabanca hoy en día, pero tranquilamente, y de esta sí, que hacer una remake de esta película es no, una cosa no tiene ningún sentido, y serían capaces, ¿no? Por supuesto. Todo es posible en la viña del señor. Así es. Así que El Graduado, de Mike Nichols, 1967, pedido de MRL, ¿no? El 95. Es el usuario de Twitter. El sitio es MRL solo. Que ha revisado este primer request para ese de culto, a ver qué más se anima, ¿no? Exacto, decir a ver quiénes nos mandan un consejo. Muchachos, vean tal película. Muchachos. Bueno, tampoco un consejo. Esta es un clásico total. De la misma forma que lo hizo este muchacho, que tomó la iniciativa y dijo, loco, quiero que hablen de esta película. Quiero ser el primero. Que así es, a la vanguardia, al frente. Y ahora vamos a pasar al intermedio musical de este programa, en el cual vamos a escuchar un tema, sí, hiperclásico definitivamente, de uno de los más grandes, más gigantescos y enormes compositores que ha tenido el cine norteamericano, ni más ni menos que Bernard Herrmann, un tipo que colaboró en prácticamente todas las películas de Alfred Hitchcock, que tiene temas absolutamente conocidos y súper famosos. Hizo toda la banda de sonido de Taxi Driver, que es un discazo de aquellos. Estuvo en El Ciudadano, Cabo del las Miedo. Películas más conocidas de Hitchcock, El Hombre que Sabía Demasiado, Vértigo, uno de los temas más conocidos. Y tal vez uno de los temas más famosos que ha compuesto este señor es justamente el que vamos a escuchar ahora, que es el tema de Psicosis, la películas, una de las películas más conocidas que tiene el amigo Hitchcock. Se puede decir que lo más recordado de la película es el tema. Y es icónico. Porque es, exacto. Es, quedó como una marca muy fuerte de la película, el tema, y sobre todo porque yo siempre lo vi como que captaba el clima de lo, del personaje de Norman Bates. Como lo que el pasa. Psicosis del claro, lo que pasa en la cabeza del tipo es. Está, lo veo muy, siempre muy representado en el tema, en, este, en lo que se escucha en este tema. Así que les dejamos a continuación el tema principal de la película Psicosis, compuesto por Bernard Herrmann. Te deja así como, como medio temblando, ¿no? El tema. Claro. No, sí, es así, temblando, mira. Se lo escucha, se lo estoy escucha. Temblando. Se lo escucha el temblequeo. Avisá que vas a poner a grabar. Está bien, vos seguí dándole al diente, tranquilo. Mientras, ¿eh? Vos estabas mientras yo estaba hablando, vos estabas comiendo papa frita. Ahora que vos dejaste, yo dejé de hablar, estoy comiendo papa frita, claro. Señor, te dejó de comer papa frita, ya pone a grabar, mientras que nomás le jodan. Claro, está bien. Ya está, tragaste, ya estás bien, ¿eh? Mirá, ¿cómo se fue pervirtiendo todo esto? Antes no hacías estas cosas, antes eras más decoroso, vos te cuidabas, así, ¿eh? Dice, ya es una cosa terrible, ¿eh? En cualquier momento vas a empezar a... No mismo me hizo la patrona. ¿Viste? ¿Viste? ¿Eh? Esto, la gente se da cuenta de esto, ¿eh? Cómo cambió el Dr. Dinos entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que se equivocaba, las palabras manda todo el mundo a carajo. Eso, ya está. Cosa bárbara. Un saludo a Goldstein. Ahí está, que lo mira por TV. Bueno, dale, claro. Cuando soy yo, sí. Ahora el señor se tapa la boca para un erutito. No, ahí no, ay, le disimulado. Eso pasa porque ¿Por qué? Está Cunnington del orto. Vos querías. Tiene ese gas. Es la gaseosa, nitrogenado. Es la gaseosa oficial de los podcasts. Y así salen los podcasts. ¿Es eso o tu jugo vencido? Mira. Che, qué sabor raro. Claro, estaba vencido. Estaba podrido ya. Y así salían cosas locas salían en esos programas, ¿eh? Pero bueno, se te... Yo no creo cómo estás vivo después de eso. Y bueno, todo sí, uno es resistente, ¿vio? Pasamos de este intermedio musical y vamos a adentrarnos en un nuevo debate, una nueva mesa redonda, en la cual vamos a discutir sobre este servicio de películas online que ha aparecido en estos días. La competencia de un servidor local, por así decir. De así no, es. Una que realiza un servicio local. Competencia de On Video, de Telefónica, de Speedy, ¿no? Sí, que están a full con la publicidad ahora que apareció. Y competencia, entre comillas, de Cuevana. Sí. La alternativa gratis, entre otras comillas, podríamos decir. Estamos hablando de Netflix, este servicio de películas online que empezó en Estados Unidos y ahora abrió sus fronteras. Expandió sus fronteras. Hacia Latinoamérica. Que llega acá a un precio de 39 pesos por mes. Ya parece que nos estuvieran pagando por hacerles publicidad. Porque estaba de repente justo pensando eso. Teníamos, en el sitio había aparecido la nota y estos muchachos que la guita que deben haber puesto en publicidad es infernal porque en todos lados, hasta en la radio, sí. Escuchaba Netflix. No he escuchado. He escuchado de un video que están a full ahora. No, yo lo escuché en la radio, vi la publicidad en la tele, en cable, en canales de aire. Y coparon todos los banners la semana pasada. Todos los banners están copados por Netflix. Entonces se decía Netflix por todos lados y parecía que nos estuvieran pagando una buena montaña de dinero, que podrían hacerlo si quisieran, no nos quejamos. Gracias pero no a lo Netflix hacen. Encontré el éxito de mi vida, la razón de mi vida. Gracias a porque Netflix, Netflix por evita vez... la caída de mi cabello. Gracias a Netflix, Constein va a ser padre. Gracias a Netflix. Gracias a Netflix porque justamente tiene tan pocas películas interesantes que Goldstein dijo... Apaguemos y claro, hagamos otra cosa. Che, pero no nada, ningún mensaje Netflix subliminal, papas ricas Netflix. No, ningún mensaje Netflix subliminal, para nada. Bueno, el tema es así. Apareció el servicio Netflix en Argentina y tiene muchas complicaciones. Por un lado, complicaciones del servicio en sí, y por otro lado, en cuanto a, podríamos decir, la idiosincrasia del público, ¿no? A dónde, al público que apuntan y si les van a dar pelota o no. Exacto. Podemos empezar hablando un poco del servicio de Netflix en sí, que no saca una cuenta en el sitio, entras, tenés un catálogo de películas. Que va aumentando a medida que pasa el tiempo, a medida que van cerrando acuerdos con distintas distribuidoras o distintas productoras, tanto de películas como de series. Y se van viendo online con streaming similar a lo que podría ser un video de YouTube. Y además el sitio tiene otras cositas que son interesantes, como por ejemplo que va aprendiendo sobre tus gustos cuando vas viendo las películas, les vas poniendo, sí, como cierto que te va, puntaje. Que te cataloga. Claro, empieza, a este pibe le gusta esto, te vamos a ofrecerle. Empieza a conocer esto sobre tus gustos y te empieza a recomendar otras películas que tal vez te podrían gustar. Podés ir guardando una cola de películas que querés ver, podés marcando las películas que ya viste. Sí. Cositas de ese estilo. Ahora bien, el primer choque que tiene Netflix para poder funcionar es el tema de la piratería. El hecho ¿cómo de, peleas contra eso? El hecho de, por ejemplo, por un lado comprarte un DVD trucho a 5 mangos y por otro lado tanto descargas de películas como Cuevana, que tiene lo mismo. En esto gratis. Nos solidarizamos con Netflix, no a la piratería, no a la copia. Así es, no a la copia vil. No a la copia, que, sea de películas, que vivimos, notas. Que vivimos en carne propia, por lo tanto no es algo que nos resulte nada agradable ni deseable para nadie. Para nada. Por ejemplo, no los vamos a mencionar. Pero sabemos que nos estás escuchando. Sabemos que están escuchando y sabemos que saben. Que nosotros sabemos que ustedes saben. Que nos chorean todo el sitio prácticamente. Hasta el último error de ortografía de Dr. D aparece también en el sitio de ustedes. Déjense de joder. Así que es, en realidad es a propósito. Por lo menos digan de dónde sacan la información. Che, somos pocos, nos conocemos ustedes mucho. Ustedes saben quiénes son. Dejémonos de joder, por favor. Pero así bueno. Así que nos solidarizamos con el hermano Netflix. Así es. El tema de la piratería es otra mesa redonda que deberíamos tocar en algún otro momento. Pero digamos que uno podría decir que algo que fomenta la piratería es la falta de accesibilidad a las películas. Comprar un DVD es muy caro, ir al cine es muy caro, no es algo que puedes hacer como antes, donde tal vez... Sí, vas al videoclub, me alquilo una peli, por 4 pesos... Sí. Ahora, la verdad, es caro. Si vos empezás a sumar, o sea, 2 personas para ir al cine son más de 60 mangos. Una película normal. Vos porque no tenés entrada 2x1 ni aprovechás promoción, bueno. Quiereta. Vos tenés plata. Por algo solo voy al Village, no los miércoles con el 2x1 del Río. Pero al margen de eso, no, promoción no válida de lunes a jueves. Normal. Una entrada normal sale sí, 30 mangos. No, está en 30 mangos. En el Village está 30 mangos. Si es 3D, te sale más cara todavía. Entonces, vos podés los miércoles, que sale 25, creo, 22, 22. Una cosa así. Ahí está. ¡Ay! 30 o más está. Entonces, verdaderamente no es algo que se pueda hacer así nomás. Entonces, eso más, que hay muchísimas películas que no son conseguibles, ni en DVD, ni alquilando, ni comprando, ni nada. Son cosas que fomentan la piratería. Pero aparece un servicio como Netflix, que son 39 pesos por mes. Sacate la camiseta. Yo lo puse en la nota del sitio. Yo conozco que existe Netflix desde el 2008, más o menos. Por en los sitios norteamericanos, siempre se habló mucho de Netflix. Sí. En los podcasts sobre cine de Estados Unidos, hablan mucho sobre Netflix porque se usa bastante. En Estados Unidos le va bastante bien. Bueno, es lo que tiró abajo todas las cadenas. De hecho, Netflix mató a Blockbuster en Estados Unidos. Empezaron a caer todas las cadenas de videoclubs de Blockbuster. Bueno, fue el principal. No. Ayudó, pues estaba también la piratería y todo. Pero eso, fue lo que terminó de aniquilarlo. Y por eso en Estados Unidos Blockbuster ahora se está yendo a... lanzando un servicio online de películas. Y están apareciendo varios servicios similares en Estados Unidos. O sea, el futuro es ver así las películas. O sea, el soporte físico va a terminar desapareciendo en algún momento indefectiblemente. Creo que fuera de Blockbuster, acá en Capital Federal, o sea, por donde yo ando, todavía quedan tres. ¿Tres qué? Tres videoclubes. No de cadena, o sea, así como no, de barrio. No, sí, de barrio. Que al final son los que sobrevivieron, o sea, vino Blockbuster, mató a los videoclubes de barrio y los pocos que quedaron pudieron ver caída hay uno, del gigante. Uno acá cerca de casa, uno cerca de Honorio Corredón y Neuquén. Y después hay uno que lo conozco hace años, que ya... estos dos que te dije son relativamente nuevos, ¿no? Pero hay uno que son sigue de clubes, digamos. Exacto. No continuaron... No. Este, que queda cerca a una cuadra de Parque Rivadavia, está sobre Rivadavia, había empezado con VHS. Que tenían tipo películas así de culto. Tiene de todo, que son muchas ediciones de época, que todavía sigue, y te alquila y te vende DVDs. Todas películas viejas como la de Corrientes y Sáenz Peña. Son todas ediciones como de época... La productora época, no de época de tiempo. Productora. Bueno. Pero que todavía sigue estando, sigue sobreviviendo y hace años que está. Sí, el que decís vos tenía muchos DVDs de afuera, o sea, no necesariamente... Sí, no, ahora justo la semana pasada pasé y la semana pasada y son todas más películas de culto. No de culto, sino viejas, sí, Master, raras. ¿Master no se llama? No me acuerdo. Pero bueno. Yo hace bastante que conozco el servicio en Estados Unidos. Siempre me pareció muy piola. Sobre todo porque en Estados Unidos tiene un surtido de películas bastante interesante. No tiene estrenos de este año o del año anterior, porque justamente para esto de no paliar las ventas de DVDs y los alquileres de DVDs, las distribuidoras no le dan los derechos a Netflix para... Hasta ha pasado X tiempo. Bueno, el último un año, una cosa así. pero tienen toda una gigantesca selección de películas clásicas súper interesantes y también de series completas para ver directamente desde ahí. Porque en Estados Unidos sale $7, creo, $8, que es nada si te pensás que es una película en DVD o dos si te compras alguna medio pelo. Sí. Puede ser 40 mangos de un DVD más o menos. Si es un estreno, ya sale más para arriba todavía. Entonces, cuando llega Netflix a Argentina, $39 por mes nada más. Y es algo interesante, por lo menos, para ver qué es lo que tiene para ofrecer. Vamos a ver si ese importe no es fijo, o sea, si al futuro no va a subir. O me parece que, aparte de ser dentro de todo barato, es el mismo importe que lo tiene On Video. Que lo claro. Que también lo tiene a 39. Sí, que probablemente lo pusieron acá a 39 pesos. A propósito, a lo mejor lo iba a poner en la 45 y dijeron, ah, no, pará. Este que es de acá sale 39, bueno, vamos a ponerlo en igual los primeros meses. Igual en Brasil y en Chile sale más barato que acá. Bueno. En Estados Unidos también, obviamente, sale más barato. ¿Qué será? Para tener una competencia limpia. Que no sé. Con... Estados Unidos sale $7, creo, $7 y pico. ¿Y a 7 por 4? 24. Está bien, sí. 15. Un poquito 27. Más, poquito más. Con los centavos y todo eso. Pero sí, tenés razón. Tenés razón. $39. Y justamente el tema está, ¿qué ofrecen estos muchachos por $39, no? En su catálogo de películas. No, y ahí es donde estamos, y ahí es donde estamos complicados. Ahí es donde estamos complicados, porque si en este momento, como está ahora, te sacás tu cuenta de Netflix y te regalan el primer mes. O sea, el primer mes es gratis. Te tenés que dar de baja antes de que arranque el segundo y no te cobran nada. Y te encontrás con una serie de títulos medio lamentable. La verdad es esa. Y bueno, no hay eso hasta que van ampliando el catálogo. Bueno, van a... Pero no podés lanzar así. Y a lo mejor también lo sacaron así con frita, como para apurar, que no se le adelante nadie. Sí, seguramente tiene que ver con una cuestión de salir en Latinoamérica todo al mismo tiempo. Entonces, desde la plataforma se nota que no tienen todo preparado, como por ejemplo películas que ni siquiera tienen subtítulos. Entonces, sí. Aparecen solo en idioma español, que por suerte no es español de España, sino latino. Es doblaje latino. Pero que te ofrezcan las películas dobladas a castellano es cualquiera. Ya ahí arrancamos, sobre todo porque es un servicio que me parece que está apuntado a cierto público medianamente entusiasta cine. No te voy a decir cinéfilo así a ultranza, pero alguien que ve cine muy seguido. Un asiduo. No para, claro, no para cualquiera. Para un pichi. Entonces, buen pichi, tampoco. Para un salamín que se pone Telefe a las 12 de la noche para ver la película que pasa. Entonces, que salgan con títulos... paupérrimos en su gran mayoría. Que está Volver al Futuro. Volver al Futuro hablada en castellano. Que el doblaje, por lo menos es el de Canal 11, el de Canal 13, no el del DVD, de edición del box set, que está en gallego. Bueno, pero no la podés poner hablada en castellano. Bueno, eso sí, pero por lo menos es un doblaje con el cual crecimos. No es uno nuevo como los dibujitos de los Looney Tunes. Bueno, pero así tenés un montón de cosas que tan solo hablas en castellano. Y eso ya te tira abajo. Y encima de eso, no hay una gran selección de títulos espectaculares. O sea, Netflix tiene la contra de que estrenos no vas a ver ahí. O sea, eso desde ya. Salvo que en algún momento cambien algo. Creo que no encontré nada más nuevo del fines de 2009, principios de 2010, como mucho. Y hasta ahí nomás cosas medio berretonas. Y bueno. O sea, dos años, ponele. O año y medio, dos años por lo menos de diferencia. Entonces el fuerte tiene que estar en el material clásico, el material grosso que tenés. Que todavía... Y de eso anda a encontrar algo. O sea, bueno, salvo... en Estados Unidos tenés una banda que todavía, obviamente, acá no hay. Una banda material. Inconseguible. Sí, tiene un catálogo gigantesco. Por lo menos, está bien, está la dificultad de lo del subtítulo. Pero podrían, también están lo de los derechos... Pero traer todo eso y después de a poquito van poniendo subtítulos, ¿viste? No, es que justamente es un tema de derechos. Por eso, ellos tienen los derechos. Eso es la contra, en sí. Estados Unidos no son los mismos para el resto de los países. Sí. Entonces, la primera empresa con la que cerraron, con la que transaron es con Miramax. Entonces, por ejemplo, entras y casi todo el catálogo de Tarantino está. Sí. Para ver, Pulp Fiction, Perros de la Calle... y también muchas de Robert Rodríguez tenés para ver. Sí. Pero después no hay mucho más en cuanto a algo específico. Sí, está bien, tenés Volver al Futuro, tenés El Padrino, pero son películas que no vas a agarrar 39 mangos para verte para ver otra vez la película que viste un millón de veces ya. Para eso te parece el DVD. No, pero ponele, me puse a ver qué hay de Carpenter para ver. Christine y Fantasma de la de Marte. Bodriazo. Sí. A ver, me puse a buscar qué hay de Kurosawa para ver. Olvídate, nada, cero. Entonces, cosas que, directores que te pueden llegar a interesar, que justamente lo que hablamos antes, una de las razones de la piratería, el material que es difícil de conseguir o que si lo conseguiste sale muy caro, sí, que esté accesible por dos mangos por mes, está bueno, pero si no está, es una cagada. Y lo que dijo el CEO en la conferencia de prensa era que esto recién a fin de año va a empezar a tomar forma. O sea, todas las semanas supone que van agregando películas, pero todavía están laburando con el tema de los subtítulos, todo eso, y que para fin de año ya tendrían el doble de material y todo un poco más aceitado. Más armadito. Claro, y más armadito. Pero pagar 39 mangos para verte por enésima vez Volver al Futuro doblar en castellano, ni en pedo. Yo vi lo que me mostraste vos recién, ¿no? Pero en cuanto a series, fuera de la serie completa de Viaje a las Estrellas, la Nueva Generación, ¿qué otra serie había? No, hay series. No me acuerdo. Hay no series, bueno, está Community, la primera temporada nada más. Están las primeras tres temporadas de Mad Men, por ejemplo. Ah, mira. Fanático Barcini de Mad Men. Así es. Después había algunas más, no me acuerdo ahora específicamente. Ta. Pero tenías algunas series piolas. No está la temporada del último año. Sí, no, obviamente, sí. Community ahora a fin de año, creo, principio de año que viene, arranca ya la tercera. Y en Netflix está solo la primera. Fanático. Sí, ajá. Excelente, excelente. Lo más grande del universo. Entonces, no hay material muy interesante para ver. Ponele, si vos me decís que el mismo capítulo que aparece en la tele, al toque lo tengo para ver en Netflix, y ahí ya me meto. Es otra cosa. Y es televisión, no es cine. O sea, sale en la tele y a la semana lo tengo para ver acá, y está bueno. Ya de que acá llegan bastante más tarde que en Estados Unidos. Es una locura. Como puede ser que no pueden estrenar un capítulo de una serie en simultáneo. Se estrenan las películas en el cine el mismo día en todo el mundo, y un capítulo de una serie lo pueden mandar por mail el AVI. Sí. Mandar el videito por AVI por mail y ya está. No, 6 meses. Una locura. Prepárate para la nueva temporada. Sí, ya acá te estrenan series en el cable acá, que en Estados Unidos ya las cancelaron al décimo capítulo, como pasó con Jericó. A cualquiera. Bueno, en realidad este podcast fue grabado hace 6 meses, y ustedes lo están escuchando porque recién ahora se está estrenando, ¿no? Claro, así es. Es más, esto que estoy diciendo es una inserción de audio, está editado. Entonces, la gran pregunta es, así como está ahora, ¿es viable que saquen un mango estos muchachos de Netflix acá en Argentina? Y puede ser que para... A ver, va a sonar mal. A ver. Para gente como uno, ¿viste? Para entendidos como yo. Pará. Puede ser para cierto nivel de personas que tengan gusto por el cine. Como nosotros estamos quejando que no tiene subtítulo, que tiene poco material. No. Pero para gente que no es tan... ignorante, ¿no? Fanática del cine. Eso lo dijiste vos, no lo dije yo. Ahí sí. Ahora, justo la otra vez estaba hablando con un compañero del trabajo. A él le gustó. A él le gustó por la variedad. También dijo lo del subtítulo, eso no le gustó. Por la variedad de películas que hay y todo eso. Y que le salía más barato ver esto de Netflix, sacando que no tenía en su momento, estoy hablando hace 2 semanas, cuando salió, no tenía la variedad que tiene, poquito más ahora, que salía más barato pagar 40 pesos por mes que comprar 2 películas por 15 pesos. Y él compra 2 películas por semana, pues tiene las nenas, mira películas. Ajá. Entonces él me decía que al final le sale más barato esto que ir a comprar películas en la calle, que andás a ver cómo las ve. Claro. O sea, la calidad que tienen, eso voy. O sea, para cierto tipo de gente, no te rías. No te está saliendo una frase muy feliz. Es que no, en serio, no sé cómo explicarlo, pero para cierto público, target de público, está bien. Para otro público no está, no le cierra el servicio que está dando Netflix. O sea, espero, estoy hablando en serio, no estoy hablando de joda. Sí. Que se entienda lo que quiero decir, a eso voy. La frichurra. No, sí, se entiende. Para un público más especializado, digamos, o un poco más minucioso en geek, lo que quiere ver, ponele. No, sí, se, más amante, se complica. Más seguido del cine. A veces se complica. Yo ahora, a principios de octubre, voy a dar de baja la cuenta Gratarola, la verdad. Por lo menos hasta que... Y hasta que alguien me diga que el material que hay para ver está bueno, posta. O sea, todo lo que es la interfase y la plataforma de Netflix me parece alucinante. El streaming que tiene es similar al de YouTube, o sea que le das play y no se te corta. Tiene un montón de títulos disponibles en HD, que el HD depende de la conexión que tengas, porque solo te va ajustando la calidad según el ancho de banda, prioriza que no se te corte la película. O sea que le pones play y arranca solo. Tiene un montón de cosas que están muy buenas. Pero con la selección de títulos que tiene ahora es un bodriazo. ¿Volvemos a fin de año? Y vamos a ver cómo evoluciona el tema. Si no se funden antes, yo creo que lo mandaron para ver que van a evaluar más tipo Latinoamérica como un conjunto. Para ver si entre todo da algún mango o no. Y a lo mejor si le cierra, ponele. Argentina vende y consigue, 100.000 suscriptores, que para ellos puede ser pérdida, ponele. Y si para Brasil consiguen 400.000 suscriptores, y bueno, lo mantenemos en Brasil, pero ¿qué hacemos con Argentina? ¿Lo mantenemos porque están ahí pegaditos o lo damos de baja? No, lo que pasa es que creo que la cuestión de derechos lo van a negociar un poco para toda Latinoamérica. No creo que sea tan específico por país. No, sí, es que es para, por lo menos por el caso que yo conocí de cuando Retro Uniseries, no me acuerdo en qué tiempo, ¿no? Daba Star Trek, la nueva generación, tenía los derechos para Argentina y después cuando, ahí está, era Uniseries. Cuando pasó a ser Retro, se levantaron la serie porque ahí ya Retro se había expandido a toda Latinoamérica y ahí no tenían los derechos para pasar la serie. Entonces cortaron todo de una. Pero solo tenía derechos para Argentina. Para Argentina. Entonces cortaron ahí. A lo que voy es, el Netflix habrá negociado por el paquete entero. Y seguramente. Porque vos ahora entrás y todas las películas que están ahora, tenés opción de subtítulo. Ah, portugués y español. Y idioma, tenés también español y no portugués. Está bueno ver Star Trek la nueva generación en portugués. No, definitivamente está bueno. Que no. Así que Netflix funcionará en Argentina y el tiempo lo dirá. Por ahora es bastante flojito. Le deseo suerte. Yo también. Es un servicio que a mí me resulta súper interesante. Pero no lo que tener, ahora me encantaría que fuera, que tuviera el nivel de Estados Unidos. Completamente, títulos completamente distintos, la verdad. Sobre todo porque me estaría bueno que hubiera mucho más cine clásico y no tanto bodriazo de sábado a la tarde en Telefe, digamos. Pero el tiempo lo dirá y veremos. Por lo pronto es una linda noticia que esté disponible acá. Veremos cómo evoluciona. Y ahora vamos a pasar a las fichas. ¡Vamos! Allí vamos. ¡Fichas! ¡Rápidamente! ¡Fichas! ¡Fichas! ¡Fichas! ¡Fichas! Fichitas, fichas, doctor D. Las fichas. Las fichas. Tenemos tres fichas para hablar en este programa, de distinto tenor y calibre cada una de ellas. Calidad. Una selección, precisa. Lo mejor, acertada, de lo mejor, señor. De horas definiendo. ¿Qué ponemos? ¿De qué fichas vamos a hablar? Y vamos a arrancar con una película que trae a un prolífico director del cual somos muy, muy fanas en Demasiado Cine. Nos referimos al señor David Cronenberg. El cual hemos hablado de una de sus películas hace pocos podcasts. Así es, hablamos de Videodrome en el episodio 27, ¿no? Donde hicimos en la función privada. Es verdad. Hemos puesto Videodrome. La única función privada. Estamos tratando de acordarme cuál era la de la función privada. Tendríamos que remontar función privada. Bueno, esperemos que no haya ningún estreno bueno. Y ya va a quedar. En este caso, el señor Cronenberg está a pasitos nomás, a meses de estrenar A Dangerous Method. Película que cuenta un encuentro entre Sigmund Freud y Carl Jung, ahí en la época en la que estaban terminando de afinar la cuestión del psicoanálisis y los descubrimientos que está haciendo Freud con el tema del inconsciente y demás, y los experimentos y tratamientos loquitos que hacían estos dos muchachos, ¿no? En este caso tenemos a Viggo Mortensen interpretando a Freud. Y ahora te vamos a poner el babero. A ver, dale. Tenemos a Michael Fassbender haciendo de Carl Jung. Michael, recién estaba el M fuera de micrófono, off the record. Ay, vamos a poner esta película porque está Fassbender, dijo. Mentira totalmente. Totalmente falso. La próxima vamos a dejar grabando. Dale, deja grabando. No sé quién sale perdiendo más, ¿eh? Deja grabando. Pensalo, ¿eh? Pensá feo, si te conviene, ¿eh? Qué feo el chantaje. Pensá si te conviene. Pero bueno, ¿qué tenemos específicamente en esta película? El amigo Jung, Carl Jung, se encuentra con una paciente que tiene un desequilibrio bastante importante. Entonces, comienza a aplicar los métodos de psicoanálisis de Freud y comienza a salir a flote esta muchacha, que después con el tiempo es una historia real, esto se terminaría convirtiendo en otro referente de psicoanálisis, terminaría aplicando bastante cosas y analizando pacientes. Y comienza a tener una relación entre Jung y esta paciente interpretada por Keira Knightley, lo cual empieza a generar ciertos comentarios negativos, ¿viste? Porque estás con un paciente, el tema de tratar las cuestiones reprimidas. Se genera como cierto acercamiento y que parece como que el tipo está aprovechando de eso. Sí. Y ahí es donde surge todo un conflicto importante. Entonces, lo primero que sale así a flote, lo primero que se ve en esta película es... Luego termina de ver el tráiler y dice... Pero esto es una película de David Cronenberg. Sí, es raro ver una... Como muy normalita. Sí. ¿No? Porque si bien ha hecho películas como, por ejemplo, Una historia violenta, donde no había cosas locas así de monstruos, pero... Tenía ciertos toques en cuanto a la acción, algunas escenas medio que llamaban la atención. Esto se ve casi como una historia mucho más tradicional para el amigo Cronenberg. Sí. O sea que más... está bajando a... Sí, en la línea de... Puede ser que agarre esto soft para venirse con algo bien arriba, bien potente la próxima. No sé, sí parecería que está siguiendo la línea de empezar a meterse más en la locura, en la cabeza de la gente, más que... en las manifestaciones físicas, digamos, de cosas extrañas o monstruosas como era la primera parte de su carrera. Pero igualmente, al margen de que sea el Cronenberg monstruoso o el Cronenberg más tradicional, si es Cronenberg, uno tiene que seguirlo e ir a verlo al cine porque es uno de los directores que muy difícil que te la pifie completamente. Y si encima... Estaba esperando si eso. ¡Encima! Te tiran un David Cronenberg y Viggo Mortensen. Sí, Viggo Mortensen. Ahí, no. Casi protagónico. Es un Fassbender y no puedes pedir mucho más. Ya está. Ponele, pero así. Ciegamente firmá. Comprá la entrada ahora. Andá comprando, reservá. Andá contratando Netflix para dentro de 3 años. Claro, para cuando salga la película en el 2032. ¿Qué le parece este trailer que pudimos ver? Yo lo que me veo venir es una ficha no objetiva del M. ¿Ficha no objetiva? ¿Qué es la objetividad, no? Empezaría por ahí. No empecé con Freud, con el análisis. Con Freud, Con Freud. No empecé con Frodo. Está bien, el nivel está cayendo. De intelectualidad. ¿Qué es la objetividad? Le preguntaría a usted, doctor D. Explíqueme. ¿Qué me parece el tema? ¿Es objetivo? En todo lo que dice, creo que no, señor. A mí me gusta, pero no, porque... Y si le preguntamos al señor Freud, te podría decir que todo en la vida es subjetivo. Inclusive el inconsciente. Y cómo uno capta todo lo que sucede a su alrededor. Están escuchando el podcast de FM Psicoanalízate Esta. ¿Qué me parece el trailer? ¿Qué le pareció el trailer? Las situaciones que se vieron, la historia. ¿Le llama la atención la historia? Jamás en tu vida se te ocurriría acercarte ni remotamente al lado de una sala donde proyecte esta película. A mí me ahuyenta Viggo Mortensen. ¿Te ahuyenta? ¿No te gusta Viggo Mortensen? No, me parece tan salame el flaco. ¿En serio? Que ya el verlo ya me ahuyenta de todo lo que haga. Yo tengo la opinión absolutamente opuesta. ¿De me cae re bien el tipo? No, no, me parece tan salame. ¿Por tan... qué salame? A ver. No, no. ¿Por qué salame? No, no, no, no, no, ahora quiero saber. El público quiere saber por qué considera que el señor Viggo Mortensen es un salame. Dígalo. Porque entrevistas, ¿cómo va? Por ejemplo, cuando no sé, San Lorenzo cumplió no sé cuántos años, pues yo soy el mejor, es, me parece tan cabeza hueca. Cabeza hueca. Y en este momento tengo una horda de fans de Viggo Mortensen esperando no creo acá en la puerta. Que tenga hordas de fans Viggo Mortensen. Las gordas de fans esperando. Las gordas fans de Viggo Mortensen. Esas son jodidas. No, a mí el show me parece recopado, al contrario. Es resuelto, tira chistes. Es la antítesis de todos los yankees que vi apareciendo en entrevistas por acá. No, a mí no. Bueno, yo lo escuché en varios reportajes donde me sí, cayó súper bien. No, me cae bien, ¿no? Está bien, listo. A veces como la edad de, yo tuve éxito, fue. No, yo lo veo al revés, pero bueno. Bueno. Al margen de que... Suerte que yo era el que no iba a tomar una decisión objetiva, Suerte. No, está bien, yo no iba a pero ser objetivo. Pero lo que yo iba, ¿sí? Que por más que Viggo Mortensen me ahuyente a ver la película, yo iría a verla. ¿Irías a verla? Sí, me atrapó un poquito la historia. Yo sé por qué la irías a ver. No es por Fassbender. Es inconsciente, justamente. Es inconsciente. No te das cuenta, pero hay algo, o sea, Viggo Mortensen, no, la verdad que me rechoca, pero hay algo que tiene la película que me atrae a verla. Ese algo tiene nombre y apellido y se llama Michael Jonathan Alberto José Ignacio Fassbender. Tito. Le dicen poroto en el barrio. El poroto Fassbender. Sí, los amigos haciendo un picadito, poroto. sí, me descubriste. Te no, aseguro, mentira. Te lo aseguro. Puede ser, no sé. Pero me gustó la ambientación, con la trama de la historia, esta relación entre Frodo y Magneto. Y ¿quién? Y Hunk. Hunk. ¿Quién es Hunk? Carl Jung. Hunk. Bueno, sí, este. El personaje de Fassbender. Claro. Hunk, claro. Sí, me atrae. Me llama Lamentación, viste que toda esta cosa vieja a mí me gusta, ¿no? Pero... A mí le gustan las viejas, sí. ¿Lamentación? Claro, ¿Lamentación sí. Sí, me atrae la película que usted... No, ya no contesté nada, ya es está. Una rotunda ya ficha, está, una está. Rotunda ficha, pero agarro el fichón este, el de 25 centímetros de diámetro, y te lo apoyo así arriba de la mesa. Bueno. Así, ¿eh? Entonces un le pone fichón atómico, ficha, pero por supuesto, por favor. Ese me parece que es una ficha, por más que la película decisiva, sea mala. Es una ficha... Por más que la... ¿Alguna vez viste alguna película mala de Fassbender? Sí, la de Centurión. Malísima. ¿Y? Y es mala. ¿Y? ¿Y qué? ¿Por qué la viste? La vi porque el tráiler parecía que iba a ser más interesante, la verdad. Caí con un salamín. Vos, vamos a analizar esto. No es culpa de Fassbender que la película sea tan mala. Claro, listo, ya está. Ya eso quería hay escuchar, hay problemas, ¿no?, de guión, hay problemas de dirección. Fassbender cumple. Dignifica. Dentro de lo que tiene, dentro de lo poco que tiene para a su alrededor, bastante bien la saca adelante, pobre tipo. Está bien, con lo bueno que tuvo que laburar. Por favor, faltaba más. ¿Seguís teniendo ese póster de él en la cabecera de la cama? No puedo contestar a esa pregunta. No hablo de mi vida personal. Bueno, también, sí, le pongo la ficha. Sí, es que no podés, vos te resistís, pero tarde o temprano... Vas a caer de tu The Dark Side. Tarde o temprano, es así, es inconsciente. Te entra por otro lado, por el corazón. Entonces, a Dangerous Method se lleva dos fichitas, dos, y pasamos a la próxima película, Doctor D. Cuéntenos cuál es. Que no está Fassbender, así que no sé qué vas a hacer. Bueno, pero hay otro que se la banca. A vos te gustan más jovencitos, sí. Recién le dije, acaba de decir que me gustan las viejas. Y tenés un amplio claro, gusto de... Una amplia panza. ¿Cuál es esta película, señor? Premium Rush, con Joseph Gordon-Levitt, que está apareciendo por todos lados. Está haciendo de todo. El tipo, vas a abrís el frasco de galletitas y te aparece Joseph Gordon-Levitt que te dice, tomá, comete una chocolina. Así. El amigo, ya es de la casa. Es de la casa, es de la casa. Michael Shannon, Jamie Chung y Dania Ramírez. Dirigida por David Cope. David Cope. que dirigió La Ventana Indiscreta, Ghost Town y Ecos Mortales. Bueno, acá Joseph Gordon-Levitt interpreta a un delivery boy, un cartero, mensajero, ahí está, un mensajero. Mensajero. Que tiene que llevar una carta de un destino hacia otro, pero en el camino lo empieza a perseguir un policía corrupto que quiere obtener esa carta. A lo cual, ¿viste? Se le empieza a complicar todo. Voy a toser. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Y bueno. Hay algo turbio. Hay algo turbio. Tiene que entregar algo, lo cual se lo quiere impedir. ¿Qué habrá dentro del sobre? Lo van a ver el tráiler. Pero que se ve. No puede fallar al código de honor de los delivery boys, exacto, ¿no? Por supuesto. La mercancía tiene que entregarse a destino. Llueva, truene, nieve, terremote, todo. Todo. La verdad que está pinta interesante la película, más por toda la actuación, cómo está filmada, cómo es los efectos, cómo está ambientado, o sea, en el sentido de... Sí, Cobb no es un director así que haya hecho cosas muy virtuosas en cuanto al manejo de la cámara y cosas por ese estilo. De hecho, Ghost Town, que es la última película que hizo, es hasta una comedia bastante, bastante del montón. Y en el tráiler se ve como si estuviera metiéndole cierta dinámica a cómo se va mostrando las distintas escenas, sí, o algunos... ¿Cómo va pasando? Te muestran al principio cómo retroceden el tiempo, como para explicarte todo lo que pasó hasta llegar ese momento, que está... Claro, como ciertos recursos, sí, que sobre todo con esto de la velocidad, estilo los bicivoladores que tiene la película, medio como que engancha bien. Sí. Por momentos me veía como ciertas reminiscencias de Correlo a la Corre en algunas cositas, en cuanto, sí, a ciertos recursos que usa. Que se ve en el trailer, por lo menos, hay que ver cómo queda la película entera después. Se me fue el nombre, la que. Decilo. Dale. La que el tipo se le quedó trabada la mano, se me fue el nombre. Se quedó trabada la mano. Sí, le distorsionó la historia real. El Padrino. 117 horas. Esa. Sí. Me hacen acordar mucho esa. No por el sí, los cortes, la bicicleta, sí, sino por eso, las tomas y todo eso. Sí, sí, sí. Y tiene una onda ahí. Sí, y Coep debe haber choreado de un par de lugares, pues no es su estilo definitivamente. Se nota, aparte en las partes de bicicleta, persecución, con los ángulos de cámara, las tomas, todo eso se ve como que participás de esa velocidad, te da como la vertiginosidad. Vertiginosidad. La adrenalina. Sí. Te hace poner en ambiente, en situación. Y además de Joseph Gordon-Levitt, está Michael Shannon haciendo de villano, para variar, claro, que es el General Zod, de Superman. El futuro. El señor. En Mans of Steel. El futuro es General Zod, siempre haciendo de maloso en casi todas las películas donde está. Y tiene medio cara de jodidito. Sí. Tiene cara de, viste, así medio cachetón, medio como cara de galleta, jodido. Cara de galleta. Entonces acá hace de policía. Pero policía que te la manda a guardar. Mirando el tráiler, vi como que ese papel hubiera quedado bien para Ray Liotta. Pero como Ray Liotta ya está grande. Ray Liotta hace grande. 15 años. Sí, pero me hubiera quedado muy bien. Ojo, no, porque Ray Liotta es más psycho. En este caso te das cuenta que es un tipo que está muy en sus cabales y está en la corruptela. O sea, Ray Liotta es el demente que no sabes para dónde te va a salir. Sí, puede ser. Es más psycho. Acá se lo ve como un forrito, un guachito. Ah. Y lo vemos a Joseph Gordon-Levitt hacer una serie de piruetas. El personaje. Sí. Una serie de piruetas. Yo lo veía y pensaba los bicivoladores a full. Sí, sí, sí. Definitivamente hay muchos que no tendrán ni idea de lo que estamos hablando, pero era una esa película. Juventud. Éramos jóvenes e inocentes. Los bicivoladores. Y muchachos revoleando sus bicicletas al aire. La juventud. Lo único que no me gustó del tráiler, pero es una cosa más de guión, creo que es más de la edición de este tráiler. A ver. Que el jefe, por así decirlo, dice, necesitas refuerzos y a la toma siguiente aparece un montón de flacos en bicicleta. Eso me pareció muy flojo, pero me parece que fue cosa muy obvio, decís. Sí, me parece que fue una cosa de la edición del tráiler. Y si no funciona así después en la película. Necesitas refuerzos. Me pareció muy malo eso. Los muchachitos bicicleteando. Hasta cierta gracia, pero no. Hizo ruido. Pero a Joseph Gordon-Levitt lo bancamos. Y está bueno que se meta más en un papel. O sea, es un papel protagónico como bastante más. Con más llegada, ¿no? Como más, más pueblo. Una película más popular. Digamos, que hace muchos papeles. Medio. Más más, de películas más chicas o películas más independientes. Va rebotando. Son, claro, no muy apuntadas al público general. Y él pegó el papelito en Inception, medio secundario, y está bueno que tenga en 500 días con ella. Ya tuvo un poco más de llegada, y acá en esta película creo que lo puedes ayudar para empezar a disparar un poquito más. Otra que vi también justo hace poco de él fue Meet Monica Bellew. Monica Bellew con esta, con Carla Gugino, no. Ah, no, la de Sex and the City. Sí, esa. Sí. Que también hace es que está una película ultra independiente y... Que es una pornstar retirada, ¿no? Una actriz o algo así. Y hace un papel muy chiquito, pero está muy bien hecho. Es que tiene un sitio para adultos, está en la casa viendo con la madre y le está haciendo así videos, hablando todo serio. Está haciendo un podcast videíl y la madre se escucha ¡sacaste la basura! Todas cosas así, que está muy bueno el tipo cómo lo maneja. Ese está bueno. El flaco te hace un poquito de todo. Sí, es muy versátil. Y entonces es casi medio cantado que se lleva o no se lleva ficha. El doctor D, así en tercera persona. Fue a propósito. Le pone la ficha. Le pone la ficha. Sí. La verdad me trajo mucho por todo lo que he hablado anteriormente. No mencionamos que el guionista de la película tiene varias películas grosas en su haber, como Carlitos Way, La Muerte de Sienta Bien, Jurassic Park, ojo, Snake Eyes, ojo de serpiente. Y Hombre de Negro 3. Bueno. Hay que comer. Todo no se puede. No, hace lo que quiera. Así que entonces, Doctor D, ¿le pone la ficha a esta película? Sí, le pongo la ficha, se obviamente. La ficha de Doctor D y yo le pongo o no le pongo la ficha. Esa es la cuestión, ser o no ser fichístico. That's the ficha. Le pongo la ficha a esta película, señor. Muy bien. Le pongo la ficha. Muy bien. Como una peli, no como algo así, va a revolucionar nada. No, una peli cumplidora, medio de acción, suspenso, que me va a hacer pasar un buen rato. Sí, creo que va... Va a ser divertida. Va a ser divertida de ver. Y llegamos de esa forma a... ¿A dónde vamos? ¿A la que más querías vos? A la tercera película de las fichas de este programa. Una película que cada vez le tengo más ganas todavía. Le tengo más ganas. Y puede ser peligroso eso, porque yo sé que cuando se estrene... Te la está levantando. Voy a ir con una expectativa que si no cumple me voy a sentir muy mal. Pero estoy hablando de la próxima película de los Muppets. Que falta Goldstein. Acá falta diciendo Goldstein ¡son muñecos! Goldstein dice ahora son muñecos y ya lo quiero ver cuando esté con el dinosaurio con Barney cantándole, al pequeño Goldstein. Eso, cantándole las canciones de los Teletubbies, ahí te quiero ver, son muñecos. ya vas a ver los Teletubbies con el pibe. Algo que empezaron a hacer desde el primer tráiler que apareció, que era un tráiler parodia de una supuesta película, una comedia romántica, y terminaba. Engancharon con eso. Devenían los Muppets y empezaron a salir. Sacaron un tráiler medio en joda de Linterna Verde, sacaron otro medio en joda de Hangover, todo editando el mismo material de los trailers normales, ¿no? Todo con edición. Ahora, qué buena la prestación de los demás estudios para esto. ¿Sí? ¿Vos decís que no? Y de ¿esto hecho, choreo? No, y, no creo. Sí, no creo. Y sí, no sí. Disney no se va a meter en un quilombo por eso. ¿Pero por qué se va a meter en un quilombo? Y por eso. ¿Y a qué te estoy diciendo? Vos estás diciendo que se lo chorean. Yo estoy diciendo que piden permiso. No, pero se lo chorean. Es una parodia. Porque no es ilegal hacer una parodia. Pero usan unas imágenes. No, de los originales. ¿Querés ver el trailer de Linterna Verde? ¿Aparecen imágenes de la película Linterna Verde? No, pero al principio está Ryan Reynolds diciendo el famoso dicho de Linterna Verde, pero aggiornado a los Muppets. Bueno, pero tampoco es que no están choreando. Capaz Ryan Reynolds apareció para decir eso, pero no muestran escenas de la película. Igual son... O sea, para mí lo que está bueno es que están haciendo muchas jodas o cómo publicitan la película no es de la forma tradicional. Habitual, sí, sí. Y eso para mí suma en lo que es Muppets. O sea, yo me imagino un delirio bastante importante la película de los Muppets. Y de hecho hasta en las escenas que se ve que son de la película, se nota como que hacen referencia a que están en una película. Sí, sí. Esto seguro es una parte importante del guión. En otras películas también pasaba. Por eso, entonces, esas cositas que es lo más copado que tenían siempre los Muppets, parece que todavía están acá. Y eso es lo que a mí me interesa muchísimo. Sí. Y si vamos puntualmente a este nuevo tráiler que salió, que es una joda a La chica del dragón tatuado, la próxima película de David Fincher. Daniel Craig. Donde se es todo un, es toda una joda al, a ese trailer. Y en la película se hacen cargo de eso y dicen, la verdad que este trailer nos recopó, entonces lo estamos copiando, pero por supuesto no podemos usar el mismo tema, así sí. que contratamos a un pibe para que hiciera este tema de similar. Música. A cambio de hacerlo, dijo que quería aparecer en la película, así que aparece acá sí, y te muestra todo un montón de gente y una flechita en uno a fondo que no se ve. Y se re valió la pena. Sí, sí, sí. Y se, muy gracioso todo el trailer. Y si en el mismo tono en que está hecho este trailer es la película, va a estar alucinante. Va a estar alucinante. Goldstein. ¡Pero dejate de joder! ¡Son unos muñecos! Este poseído por Goldstein. Está dando vueltas la cabeza. Le está dando vueltas la cabeza a Doctor D. ¿Qué pasó? Qué actor, ¿eh? Impresionante. Por un momento me hace... Mirá los pelos de brazo. Mirá cuando se me pusieron todo de punta. Impresionante. No puedo seguir. Estoy así como muy compungido. Acá se lo extraña a Goldstein. En esta sección de Muppets... Mirá, Goldstein es bastante rompebolas a veces, ¿eh? Dejémonos de joder un poquito. Hay que tener ¿Y usted qué opina de esto? ¿De la posible película de los Muppets? ¿De este tráiler que vimos? Yo a la película de los Muppets le vengo poniendo la ficha desde su momento, cuando ha salido todo este quilombete con Goldstein. Y esto también, esto de ir parodiando tráilers, este que sea el tercero, ¿no? Este es el segundo... Sí, si contamos el primero, que no era parodia, pero era como si fuera una película romántica, es el tercero. También se ven afiches en Joda Costa Planeta. Sí, le arribo más la fichita. Cada vez se le arribo más porque, más allá del afecto hacia los personajes en sí, es como que... Ratatatata. Es como que se burlan de ellos mismos, bueno, ya desde tiempos ancestrales lo han hecho, pero se burlan de ellos mismos, del que todo el mundo no le va a ir a ver, o que no, la historia normal no puede atraer a toda la gente, y se van como metiendo, llegando a los demás a través de esto, de estas parodias, como el M, que se está enganchando, cada vez le pone más, está más cebado con sí, ese muchacho. Sí, le noto toda la onda de las viejas. Ojo que también la vieja película de los Muppets. Está muy bueno toda la vuelta, no sé si decir de marketing que le están haciendo con esto, ¿no? Por la forma que lo están publicitando. En vez de presentar trailers nuevos con más o menos la misma temática, acá no, tenés trailers nuevos que son distintas temáticas. Sí, no tienen nada que ver y ni siquiera se sabe bien, o sea, se sabe más o menos de qué se trata por la sinopsis de la película, pero no te muestran, son como todos teasers así dementes. Para mí están buenísimos. Sí, sí, sí. Si mantienen eso en la película, puede ser un golazo total. Va a ser una mezcla esa película, te vas en internet a ver, no va a tener nada de todo No va a tener nada de todo eso. Pero sí, para mí puede estar buenísima y mis expectativas están aumentando a niveles considerables, ¿eh? Esperemos que no se caiga está de un rondazo. Por lo tanto, le voy a preguntar a Doctor D así rápidamente si le va a poner la ficha a esta película o no. Yo voy a seguir manteniéndole la ficha a los Muppets. Le sigo manteniendo la ficha por afecto, por amor, por cariño y por toda esta onda que le están poniendo. La están remando muy bien. Y yo, por supuesto, le mantengo la ficha también y le pongo otra ficha arriba. Además, puesto todo así arriba de la mesa. Es más, hace... Tengo muchas ganas de que se estrene esta película ya en ese... No solamente por los trailers, hace creo que 2 semanas, 10 días, apareció por YouTube la versión, el tema principal de los Muppets. De la serie, del programa de show, reinterpretada en un videoclip que está muy buena. Está... Sí, OK Go, ¿no era la banda que lo hacía? Sí, que también tienen otro los que videos es, locos. Con pintura y todo eso. La verdad que está muy bueno. Está, sí, tenía su onda. Está muy bien aggiornado a la época eso hoy. Está muy bien actualizado. Faltan todavía 4 meses para que se estrene, porque se estrena el 12 de enero. En Estados Unidos. No, acá en Argentina. Noviembre es en Estados Unidos. Claro. 23 Así de noviembre. Que, bueno. Se lleva 2 fichas. Hay que esperar, pero se va con 2 fichitas. Las 3 películas se llevan 2 fichas. Lo cual habla muy bien de nuestro criterio selectivo, ¿no? Claro, para este programa. Claro, sí. Sí, sí. La magia. Me mira con unos ojitos. La magia de Fassbender ya va a calar muy dentro ustedes, tuyo. Si pudiesen ustedes Acordate. Ver los brillitos que le salen de los ojos al M. La verdad es algo que está enamorado el muchacho. Solo remarco la realidad, nada más que eso. Y ahora es momento de qué, Doctor D. Y vamos. A la frutilla. Es momento de pasar a la frutilla y la cereza. de este programa. Que al queso y dulce. Al queso y dulce. Porque son dos. Claro, al debate principal de estreno. El estreno que en este caso tenemos dos. Dos películas. Vamos dos. A hablar de dos películas. La primera de ellas es una película de suspenso. Un thriller psicológico. Yo le diría thriller. Thriller, le dirías. Estamos hablando de qué película, Doctor D. Sin límites. Allí sí. Vamos. You know how they say that we can only access 20% of our brain? Well, this lets you access all of it. What would you do? No one may have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping. How many of us ever know what it is to become the perfect version of ourselves? The world's hours. No one... There's no scenario where you don't work for me. I see 50 scenarios. That's what it does. Puts me 50 moves ahead of you. Limitless. Eso que acaban de escuchar es Sin Límites, ¿no es así? Limitless. Sin Límite. Con Bradley Cooper, Robert De Niro y la muchacha esta de Sucker Punch, que Abby Cornish. La verdad está buena esta, la chica no, aparte. La película, ¿no? Está bien, quedó mal así. La verdad que está buena. Si lo decís así, está bien. Vos dejalo fluir, dejalo fluir. Lo sabemos, en el fondo lo sabemos. La verdad que es todos. Una película que me sorprendió, ¿no? Porque dirigida verdad... por Neil Burger también. Ya, lo dejaste ahí de costado, lo dejaste, terminé, pobre no terminé tipo. De explayarme, M. Continúe, que, Doctor D. La verdad que esta película yo iba con poca fe y la verdad que me sorprendió. Película dirigida por Neil Burger, ¿viste que lo dije? Lo iba Burger a decir. King. Burger King, ¿viste? Vos te me adelantas. Sos como este muchacho. Es que... ¿Qué muchacho? ¿Tuviste una experiencia con algún muchacho? ¿Se adelantó? ¿Qué pasó? El personaje de Bradley Cooper. Famoso desviación de tema, ¿no? Es un... Muy hábil, es un... en esas cosas. Lo escucho. Es un escritor que dice, tiene un bloqueo constante. Hasta bloqueo que... Está bloqueado en la vida, pobre la vida. Tipo. Un tipo desastroso, tanto visualmente como ambientalmente. Y se cruza el pelo. Con su... sucio. No es como uno, ¿viste? Por supuesto, mirá, bañadito. El sábado pasado me bañé, mirá. De hace dos semanas. Obvio. Se cruza con un ex cuñado, el cual anda ahí en la truchesca vida de. Siempre traficar, anduvo en asuntos turbios, ese trafiquete de drogas. Muchacho. Y le da una pastillita. Esta pastillita es el NZT, que es una droga experimental de un laboratorio, nunca se aclara cuál, que es para prenderte las luces. Vos usás el 20% más o menos de tu cerebro, esta pastillita te abre la puerta a todo. No estamos contando ningún spoiler porque eso está en el tráiler. Así es. El cual el tipo en 3-4 días escribe el librito y ve más... Ve más allá, o sea, consigue más píldoras y ya se aprende idiomas al toque, ya estudia las matemáticas, encuentra el sentido de las matemáticas y va un paso más allá de contar las cartas. Empieza a estudiar todo el estudio, de las bolsas de comercio. Empieza a predecir, ¿no? Los posibles, claro, comportamientos y de mercado. Empieza a levantarla con pala. En esto aparece el personaje de Robert De Niro, que él lo invita, al ver todo el suceso, todo el éxito que tiene este muchacho en poco tiempo, a ayudarlo a realizar una gran fusión entre su empresa y otra más. En el medio pasa algo y lo empiezan a perseguir. Vaya a saber uno, porque hasta... Y se mete en problemas, por más que es muy muy inteligente, se empieza a meter en algunas complicaciones, ¿no? Exacto. Y la verdad que es una película muy muy entretenida, muy muy no entretenida, sino entretenida para ver. Yo, o sea, yo te digo, yo pienso una palabra, digo, vamos con un sinónimo como más inteligente, como más... Y no me sale. En realidad vas más allá, piensa un concepto, busca una palabra que exista que pueda reflejar eso y no existe. Porque el idioma castellano es demasiado limitado para poder expresar los pensamientos profundos que aparecen en la mente de Doctor claro. D, ¿no? O el Doctor D es limitado para el idioma. Debería haber una mezcla de utilizar gestos también, ¿no? Y claro. Para entender bien completamente. Claro, bueno, en el medio está involucrado en un homicidio y cosas así, pero claro, bueno. Hay que contar el final, si querés, ya que está. No. Bueno. Está la sinopsis de Ballini. Bueno, yo cuando la fui a ver esta, veníamos de un tráiler interesante que... lo veíamos como con potencial para hacer algo piola, pero ciertas dudas. Sí. O sea, no sabíamos para qué lado podía llegar a ir. Sí tenía a favor que el director de la película, Neil Burger King, tiene sus tres películas anteriores, están todas bastante buenas. Es un tipo que viene manteniendo muy buen nivel en las películas que dirige. Es el que dirigió El Ilusionista. Muy buena película. La más conocida que tiene con Edward Norton. Muy buena, muy interesante película. Y acá se veía en el tráiler, además de la historia y todo lo que tiene que ver con este tema de la droga, cierto despliegue visual, digamos, en algunos sí, recursos que llamaba un poco la atención. Entonces, se veía, si bien medio como un thriller, no muy fuera de lo común, tenía ciertas cositas que pintaban interesantes. Y la verdad es que la película garpa bastante bien, sí, y no solo eso, sino que además tiene varias cositas medio delirantes que la sacan un poco de un thriller común y corriente. Sobre todo lo que tiene con la droga, que vamos a comentar un poco más en un ratito, nada más, en la parte con spoilers sobre esta película. Lo primero que salta así a la vista es esta transformación que sufre el personaje de Cooper. De Cooper, que te lo crees de las dos formas. Sí, la verdad que sí. O sea, no es que cuando está como vago decís, ni en pedo, me lo morfo así, y lo mismo cuando hace de Bradley Cooper directamente después. Como que el chabón cada vez lo banco más como actor. No te estoy diciendo como un actor así, espectacular. Pero para películas así de este tipo, como que el chabón tiene cierta carisma o le pone cierta onda a este tipo de papeles que lo veo funcando muy bien. Sí, la verdad que sí. Tanto para películas así tipo suspenso, acción, thriller. Un toque de comedia, Brigada. Sí, comedia más. No digo por el personaje, como se da de cancherito, sí, bueno, al principio. En Hangover también. Te hace medio comedia, pero ahí ya lo veo como más forzadito. Acá lo vi bastante bien y me sorprendió bastante. Y la verdad que De Niro tendría que hacer de malo siempre, ya está. Si bien sus malos son todos muy parecidos, te garpa más. Acá no es malo. Sí, es el malo. Pero el malo me parece que es otra persona el que lo persigue a De Niro. Ese es otro malo. A Bradley Cooper. Muchos malos. Vamos a spoiler. Yo quiero. Quiero hacer una pregunta que me quedó muy buena. Al margen de eso, yo creo que en esta película se destaca bastante el amigo Burger. Burger dirigiendo. Es un rey dirigiendo. Por cómo va mostrando ciertos estados en los que va pasando este muchacho a medida que se va dando con la papota. Que los muestra todo con efectos de cámara, la ampliación del lente, el campo visual cuando se le hace la transformación en la cabeza. También en los colores. También en los colores está muy bueno, el escritor de Lucifer antes del medicamento, es todo un tono azul, y ya toma la pastillita y ya hay, aparte del flasheo que hay, es como que ya todo toma color, un tono amarillesco, naranja, está muy bueno eso, me gustó mucho cómo lo manejaron el cambio en cuanto a lo visual. Y también está bueno esta traslación en el tiempo que se da en algún momento de la película, sí, que se pierde. Y empieza a funcionar, empieza a perder el control, y eso se ve trasladado en la película con una especie de continuidad en el trayecto en distintos espacios, sí, que no termina más, que es como continuo todo el tiempo, y va yendo de un lado al otro sin tener ninguna parada en el medio. Uh-huh. Todo eso es todo un laburo más de edición, digamos, más que de cámara. Muy interesante. Por lo menos a este chabón lo voy a tener bastante presente en las próximas cosas que vaya dirigiendo. La verdad que acá me sorprendió. Yo iba medio así a mitad de camino, ni súper enganchado ni más, y sí, no, levantó mucho. Ir con expectativa media. Tiene muchas cositas piolas. Y sobre todo, que es lo... Creo que es lo que y más y eso que no gusta. Está Fassbender. Sí. ¿Viste? Si hubiera estado Fassbender. ¡Oh! No, es otra cosa. Eso es otro nivel. Pará, no comparemos. Pará. Sí, lo que... sí. No. Hay cosas que no se pueden describir claro. En este podcast. No. quedará a imagen de nuestros queridos oyentes. Los gestos obscenos del Dr. D, obviamente, me refiero a eso. por supuesto que no me acuerdo ni remotamente qué era lo que iba a decir. Entonces, voy a hacer de cuenta que no dije nada y voy a sacar algo de la galera, como para que no se note tanto el cuelgue. Vamos a poner un tema de los Beatles. Así es. Y pasemos a la parte con spoilers, porque me cortaste. Esa es mi función en este podcast. La verdad podcast. Que saqué el remo, le entré a dar y me di cuenta que no podía salir de silla, dejarme llevar por la corriente. y ver a dónde me lleva. Ver a dónde me lleva y me lleva a la parte con spoilers. Y bueno. Salvo que quieras comentar alguna otra. No, sí, lo que iba a decir. Mirá, ¡fa! Así me cayó, así. No, ese tipo de películas uno generalmente lo que espera principalmente es que sea entretenida, que sea divertida y sí. que sea interesante sobre todo. Y esta película lo tiene. O sea, es muy disfrutable en el cine, se te pasa enseguida y es bastante larga. Dura una hora larga, una hora 40, una hora 50. ¿Dura más de dos horas, no dura? A ver, usted sigue hablando. Bueno, es como siempre, me tira la pelota a mí, tira. Es el espíritu de Goldstein. Así es. Es una película muy entretenida y muy divertida de ver. Así que los que no la vieron, no sigan escuchando ahora la parte con spoiler, porque si te garcás, hay partes que está bueno no saberlas. Y vayan a verla, que la es súper recomendable. La verdad que una hora cuarenta. Pasar muy bien. Una hora cuarenta. Y se pasa bastante rápido. Fluida. Sí, sí. Así que pasamos rápidamente a la parte con spoilers. Spoilers. Para Sin Límites. No. Tenemos que tener un ruidito. O ponemos un banner acá. Tenemos que tener una publicidad, claro. No sé. Alguien que auspicie. ¿No hay alguien que quiera auspiciar? ¿No hay alguien que quiera auspiciar la parte con spoilers de las películas? Le hacemos un llamado a solidaridad. A la solidaridad, que nos envíen dinero para. Bueno, a lo mejor pueden ser los pañales ahora para Gosen, ¿no? O pañales Huggies, algo así. Alguno de esos, ¿no? Claro. Pañalito. Podemos tener una nueva sección. Futuros padres. Claro, ¿no? cine paternal, cine con los cine hijos, infantil. ¿No? Claro, cine infantil en Villarrancamosa, a medida que claro. Distintas edades, ¿no? Empezamos con los claro. los Teletubbies y el fantasma de la mansión embrujada, una cosa así, no sé. Supongo, estaría buena la película así. Después seguimos subiendo, los Power Rangers. Pero esas no van a ser películas que van a ver el futuro hijo crío de Goldstein. Es verdad, tenemos que arrancar con los muertos vivos, claro. Machete. Mirá, nene. This is the boss. No, y termina como en el capítulo de los Simpsons cuando le pegan en la cabeza a Homero porque habían visto a Tommy Daly. Ah, sí, después está el psicosis. Así va a terminar todo terrible. Terrible. Que lo que puede llegar a salir, lo que puede llegar a salir de ahí es impresionante. Pasamos aparte con spoilers. Vamos. De Sin Límites. Arranque usted, doctor. Que en una parte obviamente está el... Hay un maloso que le presta dinero a Bradley Cooper para poder realizar las inversiones en la bolsa, ¿no? Sí. Y lo que sabíamos que algo iba a salir nunca mal con por qué eso. No se la devolvió el toque si la levantó con pala. Tampoco. Pero bueno, eso es aparte. Porque se olvidó, momento, te había metido muchas boludeces y se olvidó. En un momento este le afana una pastillita. Se ve la luz, el tipo ya se lo ve bien vestido. Me hubiera gustado ver como una historia paralela, a ver qué, cómo en su maldad el tipo fue más brillante, cómo fue de un simple matón de barrio, llegar a estar bien vestido con dos guardaespaldas. Hacia el final dice que dejó un poco todo esto y se está metiendo en la importación, anda a saber de qué. Pero me hubiera gustado ver la historia. Nosotros vimos la de Bradley Cooper, que es dentro de una historia buena, por así decir, y dentro de la avaricia del hombre, y ver en paralelo la de este tipo que iba por el mal, ¿me entendés? Me hubiera gustado ver toda una historia paralela, o por no mostrar flashes de cómo el tipo dice, ay, gracias a tu pastilla vi la luz, o se me aclaró todo, pero me hubiera gustado ver un poquito más. Sí, eso hubiera sido un poco demasiado. Pero tal vez los caminos no eran tan distintos en cuanto a la forma de empezar a sacar guita. Hay que ver. Por eso, o sea, como el traspaso de eso, del matón de barrio a capo, por así decir. No sé si era tan capo. O sea, tenía dos matones. Bien vestido. está bien vestido, pero no sé. Pero si bueno, ¿cómo fue subiendo? Capo. ¿Cuándo fue subiendo en el escalafón, por así decir? A eso. ¿Cómo fue mejorando? Mejorándose él mismo. Su maldad. Y habría que ver. No sé si tan. Creo que lo poco que muestran ya alcanza. Parece que sería como. Me dejó con ganas un poco más. Mucho. Ahora, el tema de la pasti, ¿no? De la pastillita. Todo eso es. O sea, no es tampoco que te sale muy así. En evidencia a lo largo de la película, resulta muy relevante. Pero cómo está manejado, o sea, que una empresa fabrique esa pastilla, se venda en el mercado negro como una droga, con las implicancias que... Pero porque todavía está en desarrollo, está en test. Pero es raro que se la... O sea, se supone que pareciera como que hace varios años que existe esa pastilla. Porque fíjate, la ex mujer... Ya había consumido. Bradley Cooper ya había consumido, había dejado y la cabeza le había quedado medio groggy. Y todo eso es medio tomado, está medio como muy agarrado de los pelos. Sí, ahora que lo decís, sí. Yo creo que tal vez lo metieron como para engancharlo con el final, sí. Cuando que De Niro compró la empresa que lo fabricaba, pero podía haber quedado como algo un poco más... En el aire, así que no era necesario saber de dónde viene. El chabón la conseguía, puede ser un misterio más en la película, de dónde es que sale... No, pero sí, no, ahora que lo decís, sí, que esté enganchado para decir, bueno, yo compré la empresa, ahora te controlo. Pero es raro que la vendieran así como una droga y no buscaran perfeccionarla para venderla normalmente, que está bien cagado sin guita. Y sí, vamos directamente al final de la película. A mí no me dejó muy contento el final. ¿Que te dejó picando con esa sonrisita? No, yo creo que... Es obvio que no es un final que lo hubiera tenido la película, pero lo que me pasó es que durante toda la película se trata mucho sobre las consecuencias del personaje de Bradley Cooper buscando ser más grosso, buscando ser más inteligente, buscando obtener el éxito rápidamente. Hay cuestiones sobre la codicia y sobre el ego durante toda la película. Y al final pareciera como que estaba bien que el tipo buscara todas esas cosas, como que no hay consecuencias. Sí. No hay consecuencias. El tipo terminó teniendo toda la papota, terminó teniendo a la mina que él quería. Zafó de un posible asesinato. Zafó de todo, una mina que pareciera que la mató o no, no se sabe. Y terminó además siendo recontra inteligente y aparentemente con camino a convertirse en presidente de Estados Unidos. Sí. O sea, las drogas son buenas. Okay. Chicos, droguense porque van a alcanzar el estrellato como Bradley Cooper. Estás promocionando el Paco vos. Eso es lo único que no me termino de cerrar. Yo creo que un final grosso hubiera sido que el tipo terminara mal de la cabeza, por ejemplo. En un psiquiátrico, sí, por el hecho de justamente haber quedado tan inteligente viendo todo el tiempo, que en un momento, no sé, empezar a ser como medio paranoico, como por un que sí, hasta por momentos pareciera iba a parecer que iba a agarrar ese camino y que iba a quedar paranoico, tocadito, que miraba para todos lados, sí. Y como que así, o bueno, ojo, que había uno que lo seguía, que era justamente era bueno, claro, pero como con cierto, viste, cierta tara mental que hubiera quedado. Y no, dice, no, pero al final descubrí cómo hacer para dejar de tomarlo y quedar súper inteligente para siempre. Pero no sabes. Ah, bien. No sabes. No sabes si tiene un stock y si le sigue dando la pastillita. Porque así te lo deja al final abierto cuando él habla en mandarín, la mina lo mira y él se hace la sonrisita picarona y ahí termina la película. Ahí para mí me lo deja picando y te deja pensando, pucha, este es el final. Se curó y ya le quedaron las secuelas de que quedó inteligente o le sigue dando una pastillita diaria. A mí para mí la dejó picando con esa sonrisita. No sé si tan picando. Yo creo que ya con lo que le dice a De Niro, que está bien, no importa si, porque ya también te deja pensar que ya el tipo es tan inteligente como lo envuelve, lo empaqueta a De Niro con todo ese diálogo. Para mí queda así, como que era todo mentira y después no tomó más y después te hace la sonrisita con eso, como diciendo, ¿y? ¿Este lo sigue tomando? ¿Se hizo un stock? ¿Qué onda? Para mí te deja picando. No, yo creo que eso lo podrían haber mostrado de cualquier otra forma. No, a mí me pareció que el final fue, mirá, descubrí cómo estar inteligente eternamente y acá estoy. Así, entonces... ¿En cuánto? ¿Un año? ¿Seis meses? Sí, no sé cuánto tiempo era que cuando había pasado. Había un día que no la tomaba y ya estaba tirado en el piso. Claro. Entonces, eso me pareció medio zaraza. Aunque por otro lado, si te lo puedes pensar, es medio lógico. Si el chabón es súper, usa el 100% de su cerebro, más inteligente del planeta Tierra, y debería descubrir una forma de no morirse por usar la pastilla. Pero si, yo creo que si hubiera tenido un final un poco más mostrando esto de las consecuencias de perseguir el éxito a través de la pastillita, hubiera estado más copado. O sea, por lo menos hubiera... Es como que durante toda la película genera cierta tensión, ciertos idas y vueltas que te van llevando, te van emocionando. Sí. Toda la película, el final queda como... Y al final, bueno, listo. Ahí estoy. Ah, todo bien. Listo, que es súper inteligente y súper millonario. Está bien. O sea, habiendo tenido escenas como cuando lo va a buscar el ruso, sí, que le termina chupando la sangre, que es medio zaraza eso, ¿no? O sea, sí. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Medio zaraza. Sí, sí, sí, sí. Pero está bien. ¿Cómo pasa? Que le llega a una situación límite de chupar la sangre del chabón para tener algo de la droga a él. ¿No habrá hecho como el ruso que se la picaba y se la inyectaba después? Hay que ver. La tenía clara el ruso. Sí. Es como, inyectalo mis venas. Entonces, ese el final a mí no mucho no me gusta. Me quedo ahí en el medio. Sí, medio igual flojito, no te tira abajo toda la película. No, obvio. No, para no. Pero podía haber estado un poco mejor. ¿Algo más que quiera comentar usted, doctor? Para D, nada, sobre es una este, película que sobre este film. Me gustó mucho esa película. Muy interesante. Y me compro el DVD. Y definitivamente está para ver más de una vez. Sí. Está para ver más de una vez. Capaz se empiezan a encontrar ciertas cositas o detallecitos que uno no esperaba, ¿no? Claro. Y sobre todo funca bastante bien, que eso es algo que en muchas películas está puesto al cuete y acá queda bien, esto de arrancar en una escena y después mostrarte cómo se llegó a ese momento. Sí, el principio. Arrancar en una especie de cliffhanger. Bueno, más o menos como es esta, la de que hablamos recién. La Rush. Under Rush. Esa, empieza así. Sí, es verdad, empieza así. Tiene el Premium Rush. Entonces, en este caso, en esta película, por lo menos, eso funcionó bastante bien. Así que sí, Límites de Neil Burger. En cines en este momento, en los cines argentinos. Muy buena película, muy entretenida y con cositas bastante copadas como para ver. Pasar un buen rato en el cine. Muy buena película. Y ahora pasamos al segundo estreno del cual vamos a hablar en este programa, que es una remake de un clásico, no sé si tan clásico. Pero con lindos recuerdos de terror ochentoso. ¿A qué película nos referimos, doctor D? Fright Night. Una noche de miedo. La noche de miedo. Ahí vamos. Hey, guy. You've been watching me. I've been watching you. Your mom, there's a kind of neglect, gives off a scent. And your girl, she's ripe. It's on you to look out for them, because there are a lot of bad people out there, Charlie. What's that? I'm gonna end him or he's gonna end me. But that's how it's gonna be. He's gonna find me. I'm counting on it. You smell that? It's your fear. Eso fue Noche de Miedo. Fright Night. Película dirigida por Craig Gillespie. Es una remake de un medio clásico de la década del 80. Año 85. Que en ese momento dirigida por Tom Holland. ¿Qué es lo que cuenta esta película? Tenemos a un muchachito interpretado por Anton Yelchin. Chekhov. Al cual se le muda a la casa siguiente en la que vive. Un vecinito nuevo. Se llama Jerry, interpretado por Colin Farrell. Un tipo taciturno, un tipo que trabaja de noche. Taciturno. Que durante el día tiene sus ventanas tapadas, ¿no? Cubiertas. Pintadas de negro. Para que no pase el sol. Lo cual es un tanto sospechoso, ¿no? Por supuesto. ¿Qué se traerá entre manos? Este ¿Qué muchacho? Es lo que resulta? Resulta que este muchacho es un vampiro. Y es un vampiro que le gusta chupar sangre. Jovencitos, ¿no? Sobre todo. Entonces, durante la película vamos a ver a Charlie Brewster, el personaje de Anton Yelchin, intentando, por un lado, lograr que le crean que su vecino es un vampiro, y por el otro, intentar combatirlo y sobrevivir a su maldad y ferocidad. ¿Cómo matar a tu vecino vampiro y sobrevivir en el intento? Ahí está, muy bien. Ese es casi el título que le ponen en castellano, pero se dieron cuenta de no entrar en el afiche y quedó Noche de Miedo al final. Claro. Es una película que se la puede abarcar desde distintos puntos, uno de los cuales inevitablemente es el de el hecho de ser una remake, y las comparaciones son difíciles de evitar, pero creo que eso podríamos dejarlo un poco más para la parte con spoilers. Sí. Comparar un poquito entre las dos películas. Yo lo primero que le voy a preguntar a Doctor D es, la película Noche de Miedo, ¿qué le pareció? También otra película que fui con baja. No, esto, De hecho, perdón. Creo que no se llevó ficha, ¿no? Sabes que no me acuerdo, estaba tratando de acordarme. Creo que no se llevó. Y la verdad que me fui bien. Entretenida. Un poquito más que cumplidora. O sea, como que está bueno como está tratado el tema vampiros. Vampirístico dentro de toda la vida real. O sea, nada, no te creas, tomátela, eso no existe, Drácula, que eso, no. Me gusta cómo está tomado. Pero tengo miedo de entrar en zona de spoiler, así que no me voy a adelantar. Pero no, la verdad es que estaba muy buena la película. Sí, eso y sí. No me pareció malo que, me acuerdo que lo he comentado, Colin Farrell. La verdad que no me ha caído mal personificando a este vampiro, no mujeriego, sino cancherito. Es un vampiro medio perversito, parece, sí, por momentos. Sí. No, la verdad que una de las cosas que destaca de la película es Colin Farrell. Que Colin Farrell, yo creo que el tipo debía hacer siempre papeles poco estándar, en general. Cuando hace papeles que no son el típico... Malo, el tipo duro. No sé si el típico, pero ponele, el personaje estilo policía bueno, presidiendo los malos, ponele así. Tipo como la que hace en la película con Al Pacino, que es estudiante del FBI, creo que era. Ahora no me acuerdo. Sí. Ese tipo de papeles estándar son los menos donde el chabón a mí no me resulta interesante. Cuando pega papeles como este, yo creo que levanta un montón y tendría que apuntar un poco más a este tipo de cosas. Lo tenemos a Colin Farrell, que interpreta a este vampiro Jerry que se muda al vecindario. Así es. Y empiezan a desaparecer muchachitos. Y tenemos al ex mejor amigo de Charlie. Que viene haciendo como un estudio de campo de la gente que está desapareciendo, y él con sus conclusiones llega a que Jerry es un vampiro que se lo está chupeteando a todos. Efectivamente. Y el chin no le da mucha pelota a eso que le dice. No, lo trata de loco hasta que desaparece su amigo y ahí empieza a caer la ficha de qué onda. Y se empieza a involucrarse más en el tema. La primera comparación que se puede hacer enseguida con la película original es que la primer hora del espanto, de la cual pudimos escuchar el tema principal al principio del programa. En la apertura. Así es, tema compuesto por Brad Fiedel, un tipo que ha laburado mucho con James Cameron, hizo la banda de sonido de Terminator, de Mentiras Verdaderas. Terminator 2. La película original tenía muchos tics ochentosos. Sí. Sobre todo en cómo aborda la temática de los vampiros, el estilo de los pibes, cómo se van desarrollando las cosas. Es un vampiro medio salame el que se ve en La Hora del Espanto. Y tiene cositas que lo hacen más como más tirando a una comedia medio... Más también con el personaje... No sé si comedia, pero una comedia de terror más que una película de terror post. Más con un poco con el personaje de Roddy McDowell, ¿no? Y sí... Que es así con el programa de terror que tiene, no estamos contando nada, con el programa de terror que tiene, cómo lo presenta, cómo cuando tiene miedo, las caras que pone. Parece que eso también lo tira más para la comedia. Sí, y en ningún momento parece que verdaderamente corriera un peligro sí. Muy grande. Porque siempre, el vampiro de lo original lo podía haber matado en 35.000 oportunidades y sí, no, si lo nunca hizo. Lo hizo, o sea, ya está, mereces que te maten. Ahora, bueno, cuando vamos a ver. Que lo matan. Claro. Cuando vamos a ver Noche de Miedo, la película nueva, nos encontramos con que tiene un enfoque bastante diferente del original. Es más un terror. Más terror. No lo tomé tan terror. Lo tomé como nivel de la original. No un terror como si te dijera El Juego del Miedo. Sí, no. Pero sí se toma un poco más en serio el tema de el tema vampírico y el Jerry de esta película nueva es muy diferente al de la película original. Acá sí se ve un tipo jodido. ¿Cómo le van a poner Jerry a un vampiro, no? Y es parte del chiste. Claro, la que eso está obvio, en la primera es una de las frases. Ah, ¿qué? Jerry el vampiro, ¿eh? Dale, sí. Déjate joder. Este vampiro que arma Colin Farrell en la película nueva es bastante más heavy que el del original. Y por momentos te da cosita. Como decís, está bastante demente este chabón. Sí. Y al toque ya empieza a tratar de liquidarlo enseguida. Empieza a liquidar a todos los que van sospechando de él y busca liquidarlo al amigo y al chico. Que es algo que no se ve igual en la película original. Como que estaba más juguetón. Sí, mirá, así, te roba la novia, mirá. En cambio acá va directo a los bifes. Entonces, viéndolo como desde el lugar de una remake, en este podemos tomar esta película como un buen ejemplo de una buena remake. Claramente. O sea, es una remake que toma los elementos básicos de la película original, pero construye una película totalmente distinta. Al margen, además de estar aggiornada ahora, ¿no? Ahora. Tiene muchísimos cambios en la historia y en los personajes que hacen que resulte ser una película distinta. Sí. Y eso es importante para una remake y que además le suma a la película en sí porque termina siendo, la verdad que... Lo toma como base, pero hace la suya. Las dos me parecieron muy buenas, a su estilo, o sea, por la época. Muy entretenidas, las dos están... Obviamente, con ayornamientos y todo eso, pero al mismo nivel de disfrute. Exacto. Sí, cómo te pasa bien el tiempo, los tiempos también. Porque, viste que vos pones, hay muchas veces vos ves películas viejas que como que hay baches de como que se hace largo, ¿no? La del 85 no me pareció larga. Sí, igual se le nota un poco, se le notan los años en todo. Se le nota la ochenticidad, la chorrea por todos lados. Obviamente. Pero para mí están las dos muy bien disfrutables y yo las pongo al mismo nivel. Yo te sigo poniendo un poco más arriba a la original. ¿Por qué? Porque al margen de eso, lo primero que te salta a la mente pensando en Friday Night es el tema de los monstruos y el maquillaje de los monstruos. Sí. Que la original le rompe el ocote a esta de una Creo forma. Que todo el presupuesto del original no se fue explicar. En los tres efectos, cuatro efectos de toda la película. Todo lo que son los efectos de los monstruos, de cómo se mueren y cómo se transforman, el original es impresionante y se la banca hoy en día, pero lejos, lejos. Y al lado de las bocas con dientes hechas por computadora que se ven en la nueva, pero se la come crudo. La come cruda. En la original hay una parte donde un vampiro que se transforma en hombre lobo, que lo matan y se ve como agonizando empieza a transformarse en humano de vuelta, que es una cosa retorcida, medio amorfa, terrible. Todo puro maquillaje y es impresionante, te genera mucha impresión. En una parte de ese mismo flaco, cuando se empieza a transformar en vampiro, que se nota que tiene los dientes... No puede hablar y se empieza a babosear todo, ¿lo viste eso? Y le queda bien. Y le cae la baba, se nota que está encima, está hablando así. Todos esos cambios que se ven en los monstruos, en los maquillajes de los originales, es increíble. Y eso acá un poco se perdió. Entonces, por eso creo que se perdió un poco de la mano de darle un poquitito más de realismo. No sé si realismo, la computadora, eso. Un poco más de seriedad tal vez al tema vampiro. Que no sé, que fuera un vampiro jodido en lugar de un vampiro medio salame como el original. Pero igualmente suman otras cositas que no están en la primera, que están bastante copadas, que las vamos a ver ahora en la parte con spoilers. Pero en general toda la película se ve súper interesante, es muy divertida. Tal vez tiene que ver con que no esperábamos mucho. No, es verdad. Sí. Eso puede ser también, ojo. verdaderamente no esperábamos que funcionara ni en 15 minutos. Y lograron. Nos puso la tapa. Lograron cambiar bastante bien la historia para que la película quedara súper interesante. Así que es una película recomendable para ver. Las dos. Tranquilamente, las dos, por supuesto. Se clavan primero la original y después se ve la nueva. Que son películas distintas completamente. Sí, salvo sí. El plot general, son muy diferentes. Y ahora pasamos a la parte con spoilers de Noche Vamos. De Miedo. Auspiciado por pañales. Pañales Goldstein. El pañal para su cría. Está llorando el nene. Llora. Es el hijo de Goldstein, por eso. Que es una. Una paloma. Una paloma. Es un pollo ronroneando. Muy bien, spoilers para. No sé. Ya está, no me da spoilers para Noche de Miedo. Y para la hora del espanto también, ya que estamos. Y para el futuro de la raza humana. En cuanto a lo que hablamos al cambio, sobre todo que se da en los vampiros, lo primero que se ve es esto de el modus operandi que tiene el vampiro este de Colin Farrell, como justamente le dice en un par de momentos a Charlie, ¿qué quería? ¿Te vas a mandar acá así con estaca y me vas a matar así nomás? Sí, cuando empieza con el crucifijo. 400 años, eso, 400 años de sobrevivencia, sí. Ibas a matar así nomás, ni en pedo. Y el tipo esto de que iba criando otros vampiros y los iba metiendo ahí como si fuera una especie de manada de vampiros. Todas esas cosas le suman... Está buena la rosquita de que le pusieron de que el tipo tenía tres cuartos ocultos y como que las tiraba a las víctimas ahí para alimentarse. Sí. Y después como Charlie las dejaba que se escape con la chica y el flaco sale y... Bueno, la mina ya era vampiro. Y era de 10 y se ve como que se sí, muere, esa ¿no? No me la esperaba. Sí, la verdad, y los efectos están muy buenos de cómo se mueren los vampiros. Sí, bueno, eso hoy en día es medio como... Si, no, pero está, visualmente si no la pegan, me gustó cómo si quedó. Con eso es para matarlos, la verdad. Pero sobre cómo... Y también el aggiornamiento de Peter Vincent, que en original era un presentador de películas sobre vampiros. De medianoche, sí. A ponerlo a una especie de... ¿Cómo se llama? Chris Angel. En Las Vegas, presentando. Sí, retorno. Que al final como explica, o por lo menos eso entendí yo, que el flaco ya de chico se había escapado de este. Claro, había matado a los padres. Mató a los padres. Y es que empieza a juntar todas las porquerías. Igual le tiene Wiki, pero empieza a juntar todas las porquerías. Que casualmente van a parar ahí donde tienen todas las armas contra los vampiros y todas las pociones, ¿no? ¿Y qué va a parar ahí? ¿Cómo que va a parar? Y lo de Charlie y la mina van a parar ese salón, que después se van de ahí, que tienen el agua bendita, sí, la estaca. No se puede pensar qué haces teniendo ahí una repisa, un coso con agua bendita adentro, ¿viste? Medio. Bueno, hay cosas que le tenés que... Ahora está bueno eso, le dispara, no, esto es para hombres lobos, y esto es para vampiros, y le tira. Eso me pareció gracioso. Bueno, está bien, me pareció gracioso. No dije nada. Pusiste cara. Sí, donde a mí me parece que esta se quedó un poquito más corta es el amigo de el amigo de Charlie. Me copaba más el demente de la original. El original era un demente que le tiraba consejos, tips de cómo matar a los vampiros. Y hasta el final se convertía en un hombre, un vampiro lobo. Y acá tenemos que directamente desaparece y después es un vampiro también. Sí, Christopher Mindplace. Que la parte de la pelea que le corta el brazo, el cuello, me hizo acordar a Monty Python y los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Sí, que se iban arrancando pedazos. Sí, pero en la original, cuando le mete Peter Vincent, le mete la cruz en la frente. Sí, le queda, eso está como buenísimo. Te llama mucho la atención y chabón queda así marcado, y acá, marcado con la cruz. Y acá, nada. Se ve. Te cortó el cuello, parece ahí. Lo termina matando así nomás. Entonces, es como que, por un lado, por querer hacerlo más realista, como que terminan siendo como más conservadores. Sí. Se ve como más conservadora la película y un poco más genérica vampirística, digamos, por algunas cosas. Tal vez, a lo mejor, zafa más por tener el background de la original que por mérito propio. Que eso está bueno puede ser. El palo que le tiran a Crepúsculo. Al principio. Que dice, sí, dejale esto. ¿Vos te crees que yo leo eso? Me estás ofendiendo. Está bueno, hay una pavosa que me gustan estas perlitas, que le dicen huevos de Pascua, le dicen. Easter egg, sí. Que en la original cuando se muda Jerry, va una mujer de cascos ligeros, que es rubia, rubia y con vestido celeste. Y en esta también, que es la que al final salva a Charlie, se termina reventando. También es una chica de cascos ligeros, rubia y de vestido celeste. Cascos ligeros, Importante. Así que no, eso es una pavada que me gustó. Y otra, bueno, que aparece el Jerry original. Jerry original. El vampiro original. Se lo morfa su propio personaje. Hay un metamensaje, ¿no? En esa actitud, en esa situación. No te salvás de tu destino. ¿Qué ocurre ahí? La verdad que sí, el personaje se come al actor también. Claro, ¿no? Hay muchas formas de interpretarlo eso. Aparte, profundamente. Casi irreconocible el tipo. Sí, y los años pasan, nos vamos poniendo viejos y sobre todo... 26 años. El señor Jerry de... Película de 86, 85. 85, 26 años. Bueno, pasó mucho tiempo. Algo muy copado, lo que para mí me terminó de cerrar bastante bien la película, me pareció muy copado como mata al vampiro al final de esta. Que sí, se todo, mola, sí. Se prende fuego y se tira así. Y aparte, clavando la estaca en el corazón, se lo ve ahí. Yo veo que el otro se va a tomar la petaquita y dije, bueno, a lo mejor se la rocía encima, se la va a sacar. No, yo estaba rociado el flaco. No, pues tenía como un traje... Sí, pero no, pero ya estaba... Ese traje, vos lo prendés fuego y no, bueno, imagino que lo tenías que rociar con querosén, con lo que sea. Ah, no se lo ve mojado. Bueno. Prendió el toque, sí, es raro que prendió el toque, sí. O sea, le ponía el encendedor y... Y está bueno cómo está filmado cuando está peleando y está la cámara dentro de la lente, de la antiparra, de la máscara. Y se ve que no se escucha nada, ¿no? Pues creo que ya me estoy confundiendo cuando está... Sí, Dustin Hoffman abajo del agua. Como dice con la de Dustin Hoffman en el grabado cuando se ve de la... Ahí sí son las antiparras del traje de rana. Que estoy ya tengo una mezcla ahí no de se películas. Escucha, ahí no se escuchaban. Creo que aflojó mucho cuando aparecía Godzilla hacia el final. Claro, sí, exacto. Y cuando se ve a Mrs. Robinson que se pone en tarlipes en el medio de tan peleando. Y aparece ver a Lugosi y algo así. Claro, eso no va. Sí, tiene, la verdad que tiene muchos momentos piolas la película. Este que te comentaba a la gente de uno de partes preferidas de la película ahí en la cocina. Ah, no, que toda la escena de la cocina me parece muy muy muy piola, muy como el tipo lo va intimidando Jerry. El recién descubre que es efectivamente que es un vampiro y Jerry como que ya se avivó por cómo lo miraba, lo controlaba, que lo ve como lo va a intimidar diciendo, tu mamá, tu novia, mi quería quería que lo invitara a pasar a la exacto, a la casa. Y Charlie no lo invita, le da las cervezas y el otro dice, ¿querés que te ayude? Algo, como viste, dale, dice, no, está bien. Miraba con cariño toda la cocina, el marco, tocaba el marco. Y después cuando va Charlie a darle el pack de cerveza, como que le hace un amague, el tipo, y queda ahí la manito. Como eso, para terminar de... Me parece que toda esa escena me parece una de las mejores de la película. Sí, bien, me gustó como, o sea, la forma en que el personaje de Charlie confirma que el tipo es un vampiro. Con ese amague que le hace con el cosito de cerveza. Estuvo como sutil, pero quedó bien. Quedó chiquito para probar. Claro, o sea, no es una película que va a quedar en los anales de nada. O sea, es muy entretenida, pero tiene, sobre todo en el vampiro que arma Colin Farrell, creo que tiene varias cositas muy interesantes. Y hasta tiene... Como que el tipo impone ciertos tics o cierta actitud como vampiro que está buena. Va a marcar tendencia. Algo va a marcar, seguramente. Esperemos que no se abra una, como con los zombies, un raid vampirístico, ¿no? ¿Puedes decir que ya no hay un raid vampirístico? Y no hay muchas más películas de vampiros, aparte de esto y Crepúsculo, ¿o sí? Está la de que con Sam O'Neill, que está ambientada en ese estreno el año pasado. Que está ambientada en el futuro, que todos son vampiros y los humanos... Ah, es verdad, okay, no dije nada. Esperemos que se terminen las películas de vampiros. Que ya nos están inundando, ¿no? Claro. De una forma que termine acá, que además está buena, divertida para ver y finiquitemos, ¿no? Para analizar tu comentario. Para analizar mi comentario, exactamente. Entonces, recomendación. Muy buena. Noche de Miedo, está buena. Mejor, mucho mejor de lo que esperábamos. Son hablamos de dos películas que fuimos con... pocas expectativas y nos fuimos con la frente en alto. Así es, y nos hemos ido muy contentos. Sí. Y de esta forma, Doctor D, hemos llegado al final. Hemos llegado al final de este nuevo episodio de Demasiado Cine. Podcast Capicúa 33. Un Capicúa muy jodido, ¿no? Un Capicúa difícil de alcanzar. Claro. ¿No? Importantísimo. Hasta dentro de 11. Hasta dentro de 11 no se volverá a lograr. Pero bueno, agradecemos a todos los que han escuchado este programa. Como siempre les decimos, gracias, pueden a vos, encontrar... Gracias a vos, gracias a vos. Y a vos también. A vos no, porque hiciste caras mientras estabas escuchando. Y decías, mirá la pavada que está diciendo este tipo. Como por ejemplo cuando dije 7x4, 24. No estaba pensando. Tiré el número así sobre el voleo, ¿entendés? Y no lo voy a editar. Para que vean que esto es podcast de verdad y no se edite nada. Que te quede bien claro. ¿Me escuchaste? Para vos que lo estás pensando. Salí corriendo. Corre, corre. Como siempre les decimos, pueden encontrar las noticias, los trailers de que hablamos en las fichas y una plétora de cosas más de DemasiadoCine.com. Y además pueden seguirnos, ¿dónde, Doctor D? Desde facebook.com/DemasiadoCine. ¿Y dónde más? En twitter.com/DemasiadoCine. Paso a paso en la dominación del mundo, ¿no? Lentamente nos vamos acercando. De a poquito, primero Facebook, después el Twitter, ahora el hijo de Goldstein. O sea, de poquito vamos a dominar el mundo. La nueva generación, ¿no? Un pequeño un emito. Mirá, estás metiéndote en terreno pantanoso, así que no me hagas hablar a mí. No te conviene. ¿Eh? Pero ponete bien si ahora ya es legal. Ponete contento, vas a poder. Ah, te estás metiendo en terreno escabroso. No me hagas hablar a mí, que hay cosas que podemos comentar. ¿Eh? Yo, mirá. No me vas a hablar porque te voy a meter en un quilombo. Te voy a meter en un quilombo y no quiero. No me tire la lengua. Hay que ver quién estuvo más cerca, ¿eh? No, está bien. Estar ahí en esa posición. Así que nos despedimos de todos los que han estado escuchando este programa. Esperamos sus comentarios. Esperamos sus. Las respuestas de la película indiscreta. Que empieza a sumar ahora, su primer pozo, ya. ¿Eh? Empiecen a mandar mensajes ahora. El mail. Cualquier comentario que quieran hacer sobre el programa, y si quieren hacer un request de una película, algo de ese de culto, o lo que quieran, pueden comunicarse a info@demasiadocine.com. O no, tenemos mail con podcast@demasiadocine.com. Como y, había dicho, como habías dicho, nos pueden enviar mensaje a podcast@demasiadocine.com, por o supuesto. Sea, yo, ahora, ya que esto es podcast, ¿verdad? Puedo escuchar al aire. Que el M se equivocó, había parado, iba buscando para editarlo y como le dije si esto de todo. Fuera a quedar. Le como dije si esto, de todo si esto para que quedar, siga, ¿no? Como si esto fuera a quedar en el programa, ¿no? Claro. No llega a estar, lo voy a poner abajo como en comentario. ¿Sabes qué? Te van a creer todos. Como los vampiros. Claro. Decilo, así vas a quedar en un manicomio. Claro, gracias a la policía. Está bien, qué lindo, ¿eh? Qué bonito. Claro, el señor puede escrachar a los demás, pero no, él es inescrachable. Listo, chao, hasta el próximo podcast. Está bien, no, hay cositas. Pero, que, cositas van a quedar. Está. Muy bien, hemos llegado al final, le damos las gracias a todos los que han escuchado este programa y nos vemos en el sitio y nos escuchamos en el próximo podcast. ¿No es así? Doctor con, D. Sí, esperemos que con la presencia de Goldstein para poder... desasnarnos. Y supongo que depende un poco de la patrona. Claro. La señora Goldstein, claro. El estado en que se encuentra, ¿no? Claro. Porque ahora, viste, va a tener que comprar pañales, el biberón. Sí. Y ahora, ¿para cuándo despedido soltero, no? Claro. Esto es tema para otro podcast. Con el enano ese que comentaste la otra vez. Claro, ¿no? Así que nos despedimos con un aplauso, ¿le parece, Doctor D? Adiós. Adiós, Doctor D. Adiós, gente. Chao a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós, Goldstein. Felicitaciones. Chao, Maxini. Chao a todos.